Ahí estamos grabando, bueno. Y dice más o menos, sí, ahora sí. Otra vez, vuelvo a decir lo mismo que dije. Alejandra Guzmán. No, no, es esa. Shakira. No, no. Los Cadetes de Linares. Ahí, el mismo tono, ¿eh? ¿Te fijas? Sí. Moderato. A ver, no, es alguien mejor, mira. Ah, Chicoche y la Crisis. Eso es. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Vamos máximo a empezar! Puro rock and roll. ¡Empezamos al máximo! ¡Ya estamos al aire! Bueno, este es el episodio número 103 del podcast de Chicharrón con Pelo. Bienvenidos, estamos al fin grabando otra vez este episodio, pues este podcast. ¿Pues dónde andaban? Después de, ¿qué fue? ¿Un mes? ¿Mes y medio? ¿O? Son como unas 5 o 6 semanas, ¿no? 5 semanas. Sí, fue así, fueron 4 semanas. De no haber grabado ni fue nada. Fue mucha irresponsabilidad de nuestra parte. Pues sí, güey, porque, bueno, se atraviesan una serie de cosas, güey. Entre ellas, digo, no están para saberlo ni yo para contarlo, güey. Digo, la racita que no lo sabe. Nuestro estudio, el estudio Master Gold de grabación de Chicharrón con Pelo, está al aire libre. El estudio Plus. El estudio Plus. Porque está de moda el Plus. O sea, que si hace frío, nos da frío. Y si hace calor, nos estamos susurrando el calor. Y si llueve, no grabamos. Ahí está. Es por eso, güey, que no habíamos grabado. Porque estaba una... pues es temporada de lluvias. Septiembre comúnmente es temporada de lluvias, ¿no? Entonces, acá en Monterrey, Nueva York, de donde están las instalaciones del corporativo de Chicharrón con Pelo, pues aquí nos tocó lluvia y no podemos grabar adentro, güey, del estudio, güey, porque luego nos regañan, güey. No, pues... No se puede fumar, güey, no se puede echar la cheve, no se puede... No, no te puedes tirar un pedo. Te puedes tirar un pedo, no puedes mear ahí en la pared, güey, o sea... Te regañan, te dicen, shh, ¿qué hice? Sí, güey, está la señora durmiendo a un lado, güey, entonces... ¡Ay, qué silencio! Aquí hay una plantita, déjala riego. Sí, entonces, Oye, lluvias y huracanes, güey. Oye, ya ves que estaba rondando un huracán hace, ¿qué? 2 semanas, o 3 semanas. El Odile. Aquí, pero acá al norte. Ah, en el norte. Es que por el Pacífico. No, no, por el Golfo, güey. El que venía acá. El. Lo estuvieron anunciando y anunciando y anunciando. Y ya está todos preparadísimos, güey. Y habrá clases o no va a haber. Y total, aquí muy apenas llovió. El Verdolaga compró 3 18 de Tecatelolco. Se surtió de. Había pánico, había pánico. Pánico, exacto. O sea, el Verdolaga no compró agua ni víveres, no, ni nada. Cheve. Compró cheve y hielo. Tiene su búnker. Sí. Entonces estuvieron dice que iba a llover y que el huracán y todo. No entró. Digo, se agradece porque aquí hubiera sido. Ya sabes cómo somos los regios, bien panchosos. Pero luego, aparte, ahí no dijimos, bueno, no pasó nada aquí, ¿no? Y ahí quedó. Pero luego, después dice, no, va a estar lloviendo toda la semana. Pues para que tomen precauciones. Y dejó venir un tormentón, güey, que se inundó medio Monterrey. Sí. Hubo damnificados y se llenó el río Santa Catarina. Oye, se llenó el río, ¿eh? Entonces, con lo que no hizo el huracán que habían anunciado, con una lluviecita de 24 horas, güey, estuvimos para. No como en Los Cabos, ¿eh? Allá sí. No, allá, mi respeto. Damnificados, se quedaron sin luz. Saqueos a Walmart, cosas, sí. No sé si haya, pero mal, o sea. Sí, allá la racita sí la les pasó. Les pegó duro, ¿eh? Un saludo para todos los chicharroneros que nos escuchan allá. Yo creo que no, ahorita no nos han de estar escuchando, güey, pero pues ahí estamos, estamos ahí. Nos solidarios. Solidarizamos. Sí. Un saludo. Salud. Bueno, saludo como cada semana, digo, ya no eres invitado, mi querido Pietro, así que te saludo con gusto. Gracias, mi querido HD. Banda, aquí estoy grabando para ustedes, solo para ustedes y aquí con ustedes. Y para que me lleven al baño también. Vamos a ponerles gorro un ratito. No se despeguen. Mi querido Verdolaga. Banda, hoy, 1 de octubre del 2014, nos quedan 91 días para finalizar el año. Ya. Y viene, pues primero Halloween. Vente. Días de muerte, el día de muertos. Ok. Y luego ya viene la Navidad. Viene mi cumpleaños. Ah, viene tu cumpleaños. Vamos a cumpleaños, panzón. Sí. Es de cariño. ¿Qué, qué me vas a, qué me vas a? ¿Qué quiere el nene? Ay, pues no sé, güey. ¿Qué va a querer una, la princesa? Una noche así, así, empiernado. Te voy a hacer un poema. Quiero que estemos un día empiernados, así tú y yo. Oye, pero que esté nublado. Ya les di ideas a los fans. Ahorita te van a escribir poemas, vas a ver. O una calaverita. Este, sí, y, ya, ya queda poquito tiempo. Y en el control de audio, nuestro estimado pingüino Fer HD. No, el pingüino son los Rayados. Ah, bueno. Sí, sí, que sí, por sí, cierto, pero ganaron. Ganaron los Rayados, güey. Oye, le gritaron al pavón primate. Y qué racismo, ¿ah? Pinches leoncillos. Sí. Para los fans de allá, ¿por qué son así, hombre? La, toda la porra. Que ya, tío, le había tocado también a este brasileño que anda en el Querétaro, este Ronaldinho. Ronaldinho. Con los Gallos. Con los Gallos, ahí también le, les tocó. Pues es que les atascó dos goles pavón y pues sintieron ahí en el Camp Nou, pues, Le grita. Oye, qué, qué mal anda el León, güey. Oye, bicampeón y. Pero. ¿En su casa les pusieron? No, no, no, no, y de visita y. Ajá. O sea, tiene, ¿qué? Como unos 6 partidos de no ganar, güey. Sí, Tigre le metió 4 pepinos aquí, güey. Y los Rayados va y le mete, ¿qué? Quedaron 3-1. ¿Ayer? ¿Anoche? Sí, 3-1. Sí. Empataron, güey. No, de Rayados. Ah, Rayados sí fue 3-1. 3-1. Aquí Tigres empató ayer con el Santos. Que por cierto le anularon un gol a Tigres, güey. Muy malo. Bueno, la cosa es que. Sí. Ahí anda. El Rayados anda bien. Digo, ¿sabes en puntos. Que no fue desde que se fue Márquez, hombre. De ahí de León. Todo el pedo. ¿Te gusta? Me asusta. Pero me gusta. Pero me gusta. Oye, sí, te digo, ganaron los Rayados a los Panzas Verdes de León. Y hubo, y de hecho, hoy hay más partidos. Yo no sabía que era jornada doble. Yo pensé que era juegos de la Copa, güey. Resulta que era jornada doble. Entonces, entonces hay, eran de los buenos. Sí. Por eso Rayados se mete en el subliderato. ¿Sí? Del fútbol. En el primero está el América. Sí, que y todavía creo le falta que un juego. Exactamente. Bueno. Ya está la racita aquí en el chat de Mixler. Gracias, como siempre, pues están luego aquí poniendo saludos. Vamos a saludarlos. Está, por ejemplo, déjame decirte que está, es que un chorro. Hace ¿qué? A ver, deja, empiezo yo. Y ahí tú le das ahí una. Sí, dale. Saludos a Adrián, a Les Díaz, a José Iván Ruiz Trejo, a Osvaldo Cerda, que puso el video de Jennifer López y de Iggy Areala. Azalea. Iggy Azalea. Azalea. Que. Hijo el de. Que a mí se me hace que yo le voy a Azalea. Pues, fíjate que Jennifer López. ¿Cuál video puso? Se defiende. Pues el nuevo, el de Booty. Sí. Fíjate que yo ahí, si me dieras a escoger, se me hace que me ando yendo ahí con la J-Lo. J-Lo. Es que la Iggy esta es mucho jamón para dos huevos. Sí, güey, pero mira, trae un. El ritmo acá de J-Lo es acá latinón y. Sí, es el calor, güey, latino. Pero Iggy Azalea trae acá el calor gringo. Hip hop y todo eso. Pero aparte el trasero lo trae así medio caidón, güey. Sí tiene mucho, güey. Pero lo trae así como que para abajo, güey. Ya trae los camiones, ¿cómo se llaman? De gota caída. En los camiones atrás, las barras, la suspensión, ¿cómo se llama? Los muelles. Los muelles, ya trae los muelles caídos. Sí, muelleo. No, la señora Verdolaga dijo, no, se me hacen, las veo gordas. Y dije, yo también las veo y se me hacen gordas. A mí se me hace gorda también. Mira, cada vez que la veo se me hace gorda. Deja que empiece a ganar billetitos y vas a ver, si no se pone al. Oye, pero el video está sensacional, güey. Sí, no hay video con mejor contenido que ese, güey. El de Booty. Sí, güey, es una cosa. Pero esa niña sale con esta otra niña en la de rola de I'm So Fancy también. Ay. Que creo que por ahí la tienes. La rolita. Bueno, saludos también a Yard Yank, a Carla Yarelli, a Hugo Presas, a nuestro estimado Hugo Presas y a Serge L. Albert. Él, fíjate que nos escucha desde Alaska. Alaska, guama. Y nos mandó ahí un mensaje que dice: manejo desde Ocean City, Maryland, hasta Anchorage, Alaska. Dice: son como unos. Creo que se pronuncia Anchorage. Bueno, es que mi letra ya. Anchorage, Alaska. Que son como unos 4,500 millas y túas. y que el podcast le ayudó mucho a la manejada, que duró 7 días. Oye, sí, güey, eso es sensacional. Qué bueno que lo pudimos acompañar ahí en el... Pues es que estaba como yo, puros refritos, escuchando, porque no había nada. Que él es de Chihuahua y que ya tiene 18 años viviendo allá en Alaska. Saludos a... A Serge L. Albert. Earl Albert. Ya, aparte ya se llama así como gringo, güey. Sí, sí. Es el Sergio Alberto. Sí. Sergio el Alberto. Sergio. Le dicen Sergio. Sergio. Así dicen. Muy bien, ¿qué otro tienes ya? Saludos también a Francisco Osorio, Adrián Tenorio, que puso Adrián Tenorio una foto de la rana René amordazada. Ahora que pusimos el meme de la rana René, ¿no? De que ya empiezas a dar lata otra vez. Saludos a Luis Quesada, a Jairo Hernández, a Edgar Ávila, a Manuel Mancilla, le puso ahí para el HD una carrera entre el DeLorean, el Batimóvil y el Optimus Prime, que a media carrera sale ahí el Héctor, el de los cazafantasmas. Ah, el Ecto 1. Ecto 1, y es el que gana la carrera. Muy buen video, está divertido. Sí, está. Pero son carros reales. No, es como una animación, son como de juguete. Ah, okay. Pero es una animación cuadro por cuadro, entonces están ahí haciendo una competencia. Está bueno. Saludos también a Héctor Hernández desde Guatemala, dale. Bueno, ya están aquí en el chat de Erika Jiménez, que es la fans. Oye, digo, aprovechando, ya viene para acá el Putiné, digo, por si lo extrañaban. Está en el tráfico. ¿Quién? Está en el tráfico, ¿quién? El Putiné. Ah, ¿quién es ese? Ya mandó un mensaje que ya viene para acá. Pues se siente ahí está su micrófono, pero está solo. Ah. ¿Y si lo damos de baja? Vamos a tomar una foto, güey, así el micrófono. Sí. No, que opinen. Todos los radioescuchas. Te lo damos de baja. Mario Cruz, saludos, banda, desde el Defectuoso. Un saludo también. Alejandri 2, saludos nuevamente desde León, Guanajuato. Hoy sí, escuchándolos en línea. Saludos a los leoncillos, aunque se portaron mal con nuestros rayados. Ari Valenzuela, saludos desde Hermosillo, Sonora. También Chicharroneros, Iván Cunachi. Chicharroneros, saluditos. Al fin grabaron. Sí, un buen rato. Biker MTY, gusto en escucharle, el Biker. Saludos. Gusto en escucharles. ¿Cómo les fue el 24 horas? Apenas se van recuperando. Saludos. Oye, el 24 horas nos fue bien. Bien. Como experiencia muy padre. Oye, darle en la bicicleta de noche en el bosque de la China. Oye, ¿a poco desde que competimos no grabamos? ¿No? O sea, algo así. Yo creo que sí. Wow. No hay grabación y... ¿No te dio miedo, manito, en la noche? Fíjate que a mí me tocó, bueno, para los que no saben, el 24 horas, la competencia 24 horas en bicicleta, formas un equipo, el de nosotros era de 5 competidores, y da una vuelta, son 14 kilómetros, en una brecha, así con subidas y bajadas, todo ese rollo, llega, te pasa una estafeta y sale el otro competidor, o el otro ciclista, ¿no? Uh-huh. A mí me tocó salir al último de esos 5 que éramos. Entonces me tocó salir como ahí de las 6 de la tarde. Pardeando. Ya estaba pardeando, entonces me tocó salir de día y regresé ya de noche. Porque aparte hice como una hora y media, güey, de camino. Y te perdiste. Sí. Okay. Entonces, y luego me volvió a tocar a las 2 de la mañana. Ah, su mecha. Y se siente bien, Ricky Scookie. ¿Y en ese lapso descansaste? ¿Te hiciste una cheve? Descansas, yo llegué a las 7:30 y hasta las 2 de la mañana salí otra vez. Entonces, te da mucha oportunidad de. Mientras los otros están dando vueltas, pues te da chance ahí de echarte inclusive un sueñito, un bañito, lo que tú quieras y ya. Pero, ay, güey, a las 2 de la mañana, sí. En el camino me tocó un ratón, o una rata, no sé qué, un tlacuache. Y ahí nomás le dije, ¡órale! Le dije como gato. Como la del Quinto Elemento. A mí me tocó, iba detrás de dos zorrillos, güey. De Pepe Le Pú y la gatita. Sí. Y tenías miedo que estaban echando beso. Y la gatita estaba, no. Iban delante de mí, güey, en la vereda. Y yo con la lamparita esta de 3200 lúmenes. Pues que costó una lana para no presumirlo. Entonces, no se me quitaban, güey. Estaban los dos zorrillitos ahí. Me echaban las largas. Zorrillita. A mí, pero estuvieras pitado. Oye, le voy a poner una campanita ya. Una corneta. ¿Correta? O sea, ni corneta ni torreta. Ni... Es una correta. Una correta para que haya. Orillas de la orilla. Y unos estrobos. Zorrillo negro oscuro, zorrillo negro oscuro. París, Aradilla. Oye, entonces ya se quitaron y ya pude pasar, pero ahí estaban. Oye, qué chingón, pinche. El single track era entre animales y ramas. Sí, o no, arroyo, no, hubo racita que vio venados y vio armadillos y no sé qué tanto rollo. Tlacuaches y. Pues que era el... Hasta un ¿cómo se llama el? ¿Cómo se llama? Una jirafa. Ah, no, ese es el zoológico. Ha estado en el bioparque, ¿verdad? En el zoo. No, había un elefante, cabrón. No, ya, es que era de noche y traemos unos pasones ahí. Entonces, pues era... empezamos a ver elefantes, güey. Rosas, volando. Mira un elefante, cabrón. Jirafas y la chica. Bueno, hasta una pantera rosa, güey. Izmir Sánchez, ya se les extrañaba. Aarón 7923. Hasta que puedo escucharlos otra vez en vivo. Saludos, banda, gracias. Vía Hielo, saludos, jamás los he escuchado en vivo. ¿Por qué? Pero ya. Saludos, saludos. Vía Hielo, ¿qué andas haciendo? Gaberodius dice saludos también. ¿Qué más? Saludos, chicharrines. Chicharrines, güey. No, esos son los esos otros. Son, ¿no? Otros, chicharrones. Escuchándolos en Miami, dice Jorge Cepeda, y díganme cómo van los Pumas, acá no lo transmiten. Pues hijo, apenas el Putiné es el... Sí, es el que le va a los Pumas, sí. Playeras y todo eso. Oye, pero un gran saludo, con mucho respeto, a la mamá de Jorge Cepeda. ¿Qué le pasó? No, un gran saludo, nos pidió que le saludáramos a su mamá. Ah, ¿un saludo? Un saludo. A Jorge, sí. Cepeda's mother. Sí. Oye, ¿será algo de aquí de Julio Cepeda? No. No. Se empeda. Porque aquí dice Cepeda es con Z. La juguetería aquí de Monterrey es de muchos años, se llama Julio Cepeda. Mira, yo soy de los 70s, ¿verdad? Entonces ya paso de los 30 y tantos años y ya existía la juguetería Julio Cepeda, aquí en Monterrey. Y yo creo que los que han venido aquí a Monterrey deben de saber que hay una juguetería que se llama Julio Cepeda. Y aquí este chavo se llama Jorge Cepeda, entonces por eso preguntaba. Nomás cambia la primera letra del apellido. No, a lo mejor lo hace para disfrazarse en el Facebook. Ya ves que esas redes sociales ahorita hay que cuidarse, claro. Ey. Ishmir Sánchez dice, los escucho mientras juego League of Legends. Es un videojuego. Ah. Digo, por si no lo sabía, ¿verdad? Ayudamos a la concentración. Pues sí, sí, digamos. Oye, muchas gracias por compartir el post de que íbamos a estar hoy en vivo a nuestra gran amiga Edelvidia Ramos, a Gabriela Rocha, a Miguel Ángel Cruz, a Fernando Esquivias, a Martín J. Adolfo, a Manuel Orlando Manrique y a Manuel Ortiz. Muy bien. Y también, por ejemplo, dice Mario Cruz, que nos puso aquí en el post de aquí de Facebook, pone uno de los temas, el Politécnico. Saludos, raza, desde el defectuoso. Fíjate que agarramos de tema... Mira, si se... Oye, y que va llegando el Putiné. Te traigo... Nos preguntaron de los Pumas, pero ya llegó el... El Pumito. El Espuma. Expuma. Oye, pero ¿qué es del Politécnico? ¿Qué crees? Pues no sé, que hablamos del Politécnico. De lo que pasó ayer con la marcha. Pues de... Protesta. No sé, la protesta. No sé qué tantos estudiantes, no leí la nota. Pero sí era bastante racita la que estaba protestando, que tuvieron ahí una junta con este Chong, el de Gobernación. Que sí lo recibió y que sí entró al diálogo. Se me hace ahí muy buena onda el asunto de que el vato sí se acercara con ellos, porque a veces no te reciben. No, pero pues es una protesta estudiantil. Sí. No sé exactamente qué es lo que traigan, pero bueno, se me hizo buena onda del político. No, pero más que protesten con... Que no lleguen a los extremos. Ya es que luego se empiezan a quitar la ropa y esas cosas. Mira, me encantaría poder opinar, pero no tengo la más remota idea de lo que están hablando. Entonces, no sé. Pero mira, saludamos aquí a mi querido Putiné. ¡Hombre, ya les voy a... ¡Bienvenido, le Putiné! ¿Dónde andabas, maito? Where are you? Estaba in the house. Okay, the man is in the house. Se empieza a oír ahorita el pling, pling, pling, donde empiezan a oírse los... Que el pinche rey se disparó el rating, güey. Los números empiezan a subir. Es que sabes que estaba en la casa, güey, y lo dije yo, güey. A veces quiero mandar, güey, pero me acuerdo que soy mandilón, güey. Y se me mandilón. Pasa. Se me pasa, güey. Me quedo. Pero es bonito, es bonito. Saludos a la bandita, saludos a todos mis compañeros. Al panel, güey, que tenía bastante tiempo de no verlos, güey. Oye, sí, un chingo, güey. Y otra vez me voy a ausentar. Ah, qué ¿Te ves más delgado, güey? ¿Tú crees? Te ves más flaco. ¿Y este se ve más? No. Y él trae su apellido en todo el... ¿Eh? Oye, pero ahorita que mencionabas lo de que querías mandar en tu casa, también hay una frase muy buena, ¿no? Yo soy un hombre de verdad. Cuando mi vieja me dice no vas, no voy y punto. No estoy rogándole como una mariquita. Exactamente, fue lo mismo. Tú no andas rogando de venir al podcast ni nada. No, ni madre, güey. Dice que no y no. Y no voy. Por mis huevos no voy. Ay, pues. Claro, claro. Me asustas. Así somos los hombres. O sea, puedo ir por mi carro, pero por mis huevos no. Bien hecho. Mientras, sírvete algo, manito. Un Kool-Aid, una Caribe Cooler, no sé. No seas Cooler. Kool-Aid. George González puso por fin, güey. Saludotes tequileros desde Jalisco, cabrón. Saludos. Mira, qué buena onda. Mándanos una botella, güey. Saludos, chicharrones. Finalmente escuchándolos en vivo, estrenando app, o sea, la aplicación de Mixlr para Android. Esa es una de las noticias que les iba a decir. Ya salió la aplicación para Android. No, pues ya lo dijeron, ya para qué chingón lo dice. Sí, no, pues ya los voy a decir. No, pero había raza que preguntaba anteriormente, oye, ¿cómo le es hago que no para había, que el Android? No había, es nuevecita, brand new. Entonces ¿la ya acaban pueden, de liberar o qué? Pueden descargarla ya del Google Play, la aplicación esta de Android para, digo, de Mixlr para Android. Oye, no, pues va a subir más Entonces ahí, exactamente, nos pueden escuchar donde quiera que se encuentren, y todos los farescuchas que tienen su Android. Ahí ya nos pueden escuchar. Uh-huh. Que sí, la racita, había mucha raza que decía, oye, es que yo no los puedo. Yo no tengo iPhone ni nada. Tenían que recurrir a una compu. Exacto. Muy bien, saludos. Dice Carlos Alberto, ya llegué. Ya el Putine también. Oye, pendientón. Estamos dando unos arrumacos. Y unos chupones. Le está avisando al Putine que ya llegó también. Sí, no, me está avisando a mí. ¿Ustedes? No, güey. Ay, chingada. Ya, que ya llegó. Este es mi podcast, güey. Me avisan a mí, güey. Bueno, que no estés con el pendiente, que ya llegó a la casa. Está bien, compadre. Ahí te encargo que recojas ahí, ¿verdad? Lo que dejé. Lo que dejé tirado. Un calzón chamagoso, güey. Maggie Tris, vengo llegando también. Ya, claro, que ya también, bueno, también estaba en esa fiesta. Bueno, ahí también recoges. Es que yo era la que traía la cámara de video. Trison. Dice: para la próxima necesito ajustar mi celular para México. Es muy grande. ¿México o el celular? O el podcast. Y las 7 pm, no sé cómo ajustarlo en mi celular. Pues no, el que nos diga dónde está también, ¿verdad? Para poderlo. Sí. Lo que pasa es que si tú le pones en tu teléfono, debe estar ahí el ajuste automático de la fecha y la hora, entonces por eso, ¿no? Pero tiene que darle, o sea, hola. Tiempo. Llamada en el estudio. Bueno. Sí. ¿Sí con Putiné? Sí llegó el Putiné con bien. ¿Sabes qué? También venía pensando ahorita, güey. ¿Qué? Que también tuve ganas de saludar al mall, güey. Pero después me acordé que no era mi amigo y me da igual. Andabas, ¿se te pasó? Se me pasó. Andabas, güey, en la comarca. Andaba por allá, güey. Dije, voy a llegar. Nada, ya se me pasó. Víctor Olvera dice: chiste. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Cuál? ¿Podrías dejar de sonreír? ¿Por qué? Creo que me estoy enamorando. ¿Ah, en serio? No, no es cierto, es que tienes un frijol ahí en los dientes. Y me cae, no. ¿Qué más? Saludos desde Atlanta, dice Aldo Méndez. Atlanta está acá por Atlanta, Georgia. En Georgia, ¿sí, verdad? Sí. Es bueno saberlo. Del aeropuerto más grande o uno de los más grandes. No, el de Houston. No. El de Dallas. El de Dallas es el más grande. ¿Ah, sí? Y el de México va a ser el más grande también. No, México. No, ahora el de México va a ser el segundo aeropuerto más chido. Digo, para ponerlo en palabras coloquiales, ¿no? El más chido, el segundo más chido de todo el mundo, güey. Con el Illuminati que hicieron ahora. Todo el rollo, güey. Y que va a captar el agua de no sé dónde. Y cuando le vas a bajar al baño y va a ser la mejor. Vas a bajar al baño y se va a ir la luz. En dos, tres, ahí, delegaciones, güey. En delegación y Tapalapa. Y luego va a pasar como en el metro, la línea 12. No, para. Jorge Cepeda dijo que el problema del poli, o sea, el politécnico, es que los ingenieros. ¿Qué? Ah. Es que de ingenieros los quieren degradar a pasantes de ingenieros. Ya renunció la directora, pero dejó la cuacha y la cagada. Y Okay, por eso decían los carteles, no somos pendejos, somos burros, pero no pendejos. Algo así decían los cartelones que... Yo creo que todos los burros son pendejos, ¿no? Los burros son burros, los pendejos son pendejos. Sí, oye, por cierto, vimos un burro ahí en la... ahí en la Huasteca, güey, cuando fuimos ahí. En bicicleta. Oye, andaba en... El burro andaba como burro en primavera, güey. Ah, ¿sí? No, hombre, traía todo el... Parecía que traía 5 patas. Sí, sí, sí, le haces guana, guana. ¿Sí? Sí, no, es, sí, es que envidia, cabrón. Sí. Si la trae, ahora, la no sé si como mujer dirías... No, hombre, llégale. Todo eso. Sí. Bueno, yo sé que no la traía parada, güey. No, no, no, andaba normal. Andaba flácida. Sí. Y venía haciendo zanja. O sea, el vato caminando y meando para no hacer pozo. Bueno, él sí hacía pozo. Antes de mear hacía el pozo. Andaba sembrando, güey. Para eso tengo un chiste. Andaba en el... Traía el arado puesto. Chivo, es burro plurifuncional, güey. Con el burro, güey. O sea, le da a tu esposa. Ara, ara la tierra. Ay, güey. Bueno, al fresco dice mi chiste. Tu chiste, güey. Bueno, dice, si te tocan el bubulubu, ¿sientes ricolino? El bubulubu. ¿A usted le gusta el bubulubu? Ah, ¿cómo no? Me gusta más el ricolino. Era un hombre muy rico que le dijo a su esposa, cuando muera, me ponen todo mi dinero en mi ataúd para pagar mi entrada al cielo. Total, se muere y su esposa mete el dinero al banco y en el entierro le pone un cheque y dice, ahí está por si lo ocupas. O sea, le puso el cheque, ¿verdad? Nada tonta la señora. Nada burra. Nada burra. Ay, Kevin, saludos desde los Tulas. ¿Ya terminaste? Ya. On air. Víctor Olvera, saludos banda, gracias también. Y también está... ¿qué onda mis crujientes chicharroneros? Dice Fernández Quibias. Saludos. Oye, que sí, ¿quién es Fernández? Sí. ¿Quién cumplió el reto? Del Ice Bucket Challenge. Ice Bucket. Y aquí a mi izquierda tengo uno que no lo cumplió. Oye, sí, hombre, aquí el Pietro Bong. A la línea, a tu izquierda. Le pues diré. Alcancé a darme una escapada nomás para saludarlos. Al rato los bajo en podcast. Un chilito papá para todos los de... Chilito papá. Los de ¿qué? Los de Yahualica y Bay Point. Postdata, ya cumplí con mi video del Nice Bucket, solo que no lo puedo poner en su página. Ya lo vimos. Él y Hugo Presas cumplieron con el reto. Faltó el Pietro. Pietro Pong, el Manuel. Sí, Manuel. Agárrame el chile y juega con él. El negro, güey, también faltó, güey. Ahí vemos la calidad de... No, pues ahí, sí. Bueno, nota. Está bien, castigo. Lo voy a dar de baja, güey. Castigo ejemplar para los tres, ¿no? Y también. Vamos a inventar un castigo. Aldo Méndez dice que el aeropuerto de Atlanta es el más grande. Si no, me corto uno. Pues que se lo vaya cortando. Llegas a la estación 5 y despegas. Nos tocó cuando fuimos a la... fuimos Indianápolis. A McAllen. Bueno, comúnmente cuando va a McAllen, agarro el avión. Tengo que ir hasta Atlanta y luego me regreso. O es el que tiene los trenecitos así para ir de un gate a otro. Sí. Ah, sí, en Atlanta. Hicimos como una hora nomás en puro trenecito. Ah, ¿se andaban paseando o perdidos? Andaban de un gate a otro. Saludos a la comunidad, por cierto. Carlos Domínguez, ¿qué hubo, chorneros? Y ese milagroso, saludos desde Los Ángeles. L.A. Desde Los Ángeles. Carlos Alberto, Porno Time. ¿Ya vieron el documental After Porn Ends? No, ahorita lo bajo. Donde salen las estrellas de porno de los 80s y cómo intentan rehacer su vida. Ah, va a estar muy bueno. Que para que el Putiné vea a sus ídolos. Ahorita llegando a la casa. Y las greñas largas. Mira, pues hey. con los links esos de las fotos de los artistas Jennifer Lawrence y todo eso, ya está bien. Oye, yo no vi esas fotos. Sí, no están así. Nada. Sí están, pero así, pues no, que eran de hackers y que no sé qué. Sí, son de hackers. No, más de 3,000 fotos, primo. ¿Qué me cuentas, mandado? Te voy a mandar el link para que... Oye, pero sí salen en peligro. ¿Quieres hackear? Peligro, todo. Sí, se les ve todo la saga. Ocho, primo, todo. Ay, y a la Jennifer Lawrence también. Pues ya ves que ahí, pues... ¿Pero por qué se toman fotos de... ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, ¿será? O sea, no te tomas fotos así de oye, ahorita ando en pelotas, güey, me voy a tomar una foto del... Ah, yo sí, güey. Tú sí. Ay, pero no la borro. Y no sí. Te hackean, güey. Usado. Oye, es que quiere ver cómo se ve en pantalla, yo creo. Sí, cómo me la jalo cuando me... Jálamela a mí. ¿Cómo te ves de perfil? A ver si se ve tan grande. A ver si siempre la que... Si oye, se hace un casting, lo cumple. Sí, sí. Si me piden esta pose, sí la cumplo. Oye, es que abusados con esto, este rollo de la tecnología ahorita, con, por ejemplo, el iOS 8, bueno, el iOS en general, las fotos en streaming se quedan grabadas en el teléfono. Tomas una foto, y la foto se va a la nube. Y la nube se baja a todos tus dispositivos. Quiere decir que esas fotos pasan por una nube. ¿Cuál es la nube? Pues los servidores de Apple. Ah, ay, güey. Eso es uno de los servicios. Por ejemplo, en Android está el Google Drive, o que también tiene que tú puedes sincronizar tus fotos que tomas con el Android, se van a la nube en automático. Si tú lo tienes configurado así, pues los servidores de Google, ahí se queda una foto, güey. Pero también está el iCloud Drive, ¿no? Ahora. Ahora ya está, pues sí. ¿Y por qué con esa voz temblorosa, güey? No digas eso. Y en el teléfono también. Tú dices eliminar foto, pero también se queda grabada hasta después de, creo, de 1,000 fotos. No, sí se borra. Si no la tienes en streaming, yo por eso dije, mira, fotos en streaming. Ni una. Apagado. Sí, pues es lo que tengo que hacer yo. Sí, uno nunca sabe. Ah, sí, porque llegas a tu casa y si tienes Apple TV, empiezan a descargar solas. Sí, y de repente estás ahí en si la. Si tienes iPad, peor, güey. O, por ejemplo, yo comparto mi cuenta, güey, con mis hijos, güey, que tienen su aparatejo. Güey, y las fotos en streaming, apagarlas, güey, porque uno nunca sabe. Güey. Sí, cuando terminamos de grabar, güey. Sí, cuando festejamos un gol, güey, y que nos picoteamos todo, güey. La foto y la selfie y la chica. Oye. Se puede prestar a... Y las fotos que se tomaron allá con los zorrillos y en el bioparque. Sí. Los changos, ¿ok? Entonces, miren, les recomiendo, no. Esa configuración, tanto en Android como en iOS, quítenla de eso de que respaldar las fotos automáticamente y todo eso. Pero te ocupa espacio nada más. Es mejor, tomas una foto, te gusta, la dejas. Si no, la guardas. Digo, la borras. Adiós, rastro, ¿ok? Bueno, pero si las quieren mandar aquí, no hay problema, ¿verdad? Si las quieren compartir, sería muy bien. Que no todo. Parecería nada mal. Como Jennifer Lawrence, que la compartió ahí en todo. Maggie Trees, la de la fecha, digo, la hora, dice que está en Tucson, Arizona. Ah, con razón. Pues es que ya no... Es que ya son dos horas. ¿Menos? Menos allá. Es horario del Pacífico, ¿no? Por allá. O sea, que son qué. Menos dos. Son las seis. Es más temprano. Gaberodios, Gaberodios, no sé cómo se dice. ¿Qué onda, HD? ¿Ya tienes tu iPhone 6? Ya casi. Se le queman las alas. Sí, lo tenía, pero lo se dobló y se tronó. Se me dobló. Y se hizo iPhone. Se me dobló. Digo, no el iPhone, pero. Sí. Se hizo iTaco. iBlog. iChingao. iEspátula. iFlauta. Güey. A ver, ¿es verdad o es mentira? Es no, que estaba, si se dobla. Pero había un video de que habían dicho que estaba truqueado. Que era... No, sí se dobla. Mira. A ver. ¿Por qué no se dobla el iPhone 6? Digo, hay que tener precaución. El iPhone 6 Plus es el que se dobla. Uh-huh. Pero se dobla como también se dobla el Galaxy Note. Como se dobla también el los Motorola. Los Motorola, pero los que... No, el Sony... el que es así de pantalla de 5.5 pulgadas. O sea, arriba de 5 pulgadas lo más seguro es que se vaya a doblar. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Los que empezaron a reportar que se doblaba el iPhone, güey, es porque se lo guardaban en los pantalones como le hacían con el iPhone 5. Uh-huh. O sea, todo el mundo nos lo guardamos en la bolsa delantera. O en la bolsa trasera, algunas chiquitas mamás, ¿no? Entonces, pues el iPhone 5, por ser un poquito más pequeño, el iPhone 5 es inclusive un poco más grueso. No se dobla, ese no se dobla. Ni el 4 menos. Pero por el tamaño, no porque sea de mejor calidad que el iPhone 6 Plus. Entonces, obvio, es como si te guardaras un iPad, güey, en la bolsa, wey, un iPad mini. Pues imagínate. Pues te la guardas y como queda mucho más apretado en el pantalón, te sientas o ahí lo dobles, sí, se va a doblar, güey. Oh, y si estás acá medio nalgón, pues peor. Imagínate, J-Lo va a triturar el pobre iPhone. Y la Iggy también, esa la dobla fácil, güey. Un apretón de glúteos. Nicki Minaj. La Nicki Minaj. Ay, no, hombre. Hombre, lo hace. Hasta una compu, güey, te la dobla. Una MacBook. Una iMac. Sí, nada más. Entonces, te dobla hasta el servidor, güey. Sale el video este del iPhone 6, donde está el chavo este que lo está doblando. Y miren cómo se dobla. Pues el vato le mete un friego de fuerza y sabe cómo doblarlo exactamente en el lugar preciso, güey, para que se pueda doblar, güey. Entonces, y luego salió que por ahí la fecha del iPhone que estaba doblando, al principio trae una hora y después de que lo dobla ya trae otra hora, pero antes de cuando lo había doblado. Entonces dicen, o está truqueado el video, o este chavo le pagaron para que hiciera esa prueba y que hiciera quedar mal el iPhone. Entonces, digo, definitivamente está editado por los cambios de hora. No es claro, no es un video continuo. No es un video continuo. O sea, tiene edición. Tiene edición porque simple hay una toma donde él se ve que lo está doblando y se le ven las puras manos. Y hay otra toma donde él está de frente. Entonces, ahí ya está editado. Entonces, bueno, independientemente de eso, ¿se dobla? Sí se dobla, güey. ¿Sí? Pues si no tienes cuidado, se te va a doblar, güey. Así de sencillo. Ahora, ¿tú ya lo vas a... ¿Te gustaría un iPhone 6? ¡Claro! ¿Sí lo vas a cambiar? Lo acabo de cambiar, güey. ¿Cómo? ¿Traigo el iPhone 6, güey? Es que se me llaman 5 veces que se me chinga, güey. Ese es el iPhone 6, güey. 5 en garantía. ¡Qué bárbaro! 5 en garantía, güey. No mames. Ay, llevo 10 no, cables, 5 celulares, güey. ¿Hoy lo pudiste arreglar tu teléfono? No, se me chingó todo. Totalmente, ¿eh? ¿Y ahora qué traes? No, me tuve que comprar el reemplazo. Pero eso que acaban de oír fue el Pedro que... Tuve que comprar el reemplazo, pero la señorita muy amable de Telcel, güey, me dijo, ¿sabe qué, señor? Así con borronca. ¿Sabe qué, señor? Lo que debería hacer. Dice, cómprelo en Estados Unidos, ya viene desbloqueado, viene aquí, le cambia el chip y se chingó el pedo. Pues sí. Y ese teléfono que tiene ahorita, el 5, pues lo deja ahí para X cosa, güey. O sea, nada más, va a cambiar nada más va a cambiar el chip. Dijo, lo único es que hay que ver si es todavía tecnología nano. Si no es esa tecnología, creo que ahí sí hay una variante en el chip que tenga que ponerle. Cuando salga el 6, por ejemplo. El 6, vamos a decir. Sí, pero por el momento, pague el reemplazo. Es de ley. ¿Y tuviste que...? Y tuve que desembuchar. ¿Es por el 5? ¿Otro 5? Otro 5. Pero sí, ya mínimo funciona, güey. ¿Qué sí, te dijeron? Give me 5. Give me 5. No, no. No, give me 3. Give me 3. 3,000 pesos. Pesos. Entonces, pues tuve que hacer eso. También me sirve, güey, porque si logro... A lo mejor cambiar el teléfono en diciembre, que es cuando me toca, güey. Pues mínimo me quedo con un teléfono que funciona, güey. Ya si lo quiero vender o algo, güey, pues mínimo lo puedo vender. Le sacas algo, güey. Le sacas algo, ¿no? Claro, claro. Ay, pues es que lo peor del caso es que ni siquiera hay fecha cuando me sale aquí en México. Exacto. Tentativamente dicen que por ahí de noviembre. Tentativo fue lo mismo que me dijeron a mí. Esperemos que... Pero todavía no hay lista de espera. Fíjate que no hay nada, no hay nada. Entonces, aquí lo que más es lo más raro de todo este rollo, y empiezan a... Luego empiezan los que no les gusta Apple, o los que no les gusta el iPhone o lo que sea. No, ¿para qué? Si se dobla. O sea, ¿para qué lo cambian? Y si ya ves, ni se dobla. Mira mi Galaxy, no se dobla. Sí se dobla, güey. Entonces... Si tanto hay tanto problema, yo recomendaría a todos los que tenían pensado comprarse un iPhone 6 Plus que no se lo compren. Así de sencillo, no se lo compren. Okay, así ya puedo alcanzar yo uno fácil. Ah. No, o sea, se lo compren, por favor, güey. O no. Sea, tú quieres el grandote. Ay. Ser de los primeros. No, yo todavía estoy en la duda de si un 6, un 6 Plus. Pues me lo va a comprar, claro, o sea. Y te lo vas a poner en las nylon. Me toca cambio en noviembre. Precisamente. Así como tú en diciembre. Acuérdate del tamaño cuando salió el Galaxy y todos esos, el Note y eso. Pues la traían acá el cuadrote, acá en la cintura y yo no sé dónde. Es depende de para qué lo uses. Por ejemplo, el iPhone 6 Plus, fíjate, yo uso mi iPhone 5, yo lo uso para correr, para ir a andar en bici, para hacer ejercicio, para todas mis actividades extremas, güey. Yo lo uso. Entonces es un tamaño muy cómodo realmente. Entonces ya sale el iPhone 6 Plus, si lo cambio, pues no voy a llevar aquí en el brazo, güey, una mini iPad, güey. Ah, tú no usas... No, te lo pones en la espalda. Tú no usas traje... Como backpack. No usas traje en tu trabajo. Digo, te lo puedes poner en tu saco. No, pero igual no entra en la bolsa. La bolsa interna no entra. Del iPhone 6, sí. El Plus. ¿Sí entra? Sí entra. O sea, ¿tú crees que a ti sí te entra? A mi saco, sí. ¿Saco? De pingüino. No, es que es en serio. Dices tú, pues, ¿dónde lo...? Del diario, dices tú, yo ando sport. Yo ando de traje. Como yo ando de traje, pues yo me lo pongo en mi traje. Imagínate el clip que te vas a tener que poner en el cinturón para el iPhone. Es que en serio, es el tamaño de... Dicen que realmente el 6 Plus es muy grande. Es un teléfono bastante grande. Sí se ve en las fotos. Imagínate la lonja, lo que te va a hacer, güey. No, te va a perjudicar, güey. No. Sin embargo, a mí me gusta... Yo soy un consumidor de contenido. De contenido multimedia. De contenedor. Lo que contenga la charola es lo mejor. Es lo que consumo. No. A mí me gusta ver videos, güey. A mí me gusta... Entretenimiento. Entonces, a mí me gusta mucho usar el GPS. Entonces, siempre se agradece que a lo mejor usar el GPS en una pantalla más grande en el carro o en la camioneta, pues se agradece que sea más grande, ¿no? Entonces yo creo hasta ahorita que el iPhone 6 Plus es el que yo compraría. Bueno, pero si de lana del iPhone 6 al Plus hay mucha diferencia. Pues no sabemos, ahí está. Mira, aquí traigo, hoy salió publicado en el periódico Publimetro. El de Londres, ¿verdad? Porque el de la... Sí, claro, sí, no el de Monterrey, ¿verdad? Nos llega de todo el mundo. Viene en inglés, lo voy a traducir. Dice, una tienda virtual Linio lanzó la preventa de los modelos 6 y 6 Plus del iPhone. Y dice así, los precios para México, dice, para el iPhone 6 de 16 gigabytes, ¿está bien, HD? No. Es de 15,299 pesos. El iPhone 6. El iPhone 6 de 16. Y luego está el iPhone 6 de 64 en 17,999, o sea, 18,000 pesos. Oh my gosh. Oh my gosh. Luego está el iPhone 6 de 128 en 20,990. Y luego el iPhone 6 Plus de 16, o sea, el babito, el chavito, está en 21,999. 22,000 pesos. No, Para las dos tenencias de dos carros. Sí. Y te sobra la moto. Una moto. O una bici. El problema es la devaluación de nuestro peso, güey. Porque tú vas a Estados Unidos y te va a costar $1,000. ¿Cuál? ¿El de 16? El 16 Plus debe costar $1,000. Porque el iPhone 6 anda como en $700. Sí, anda como $999. O sea, $1,000. Y ahorita se disparó el dólar. Anda en 13.80. Bueno, sí, bueno. Y aparte, si lo hacen como debe de ser, por ejemplo, Linio es una página que vende, es como por decir, es una página de venta por internet. Si lo hacen correctamente, ellos lo compran en Estados Unidos y lo importan a México. Deben de pagar impuestos, por eso se infla tanto el tipo de cambio y la importación, más la ganancia que deben de tener ellos, ya se... Pero ojo, billete, ¿no? Por ejemplo, tú que tienes contrato, yo no tengo contrato, yo voy a McAllen y lo compro, güey. ¿Sí? Los que tienen contrato están forzados a comprarlo aquí con su compañía Telcel. ¿No Movistar? Estamos forzados. No, señor. No estamos forzados. ¿Y tu contrato? Pues ahí está. O sea, no puedes llegar con tu teléfono. Nomás le cambias el chip. Le cambias el chip y no entras a un plazo. No se renueva a un contrato. Plan, Continúa tu línea. Ok. Si entras a un plan, allí sí es donde te vas a tener que sacar de tu cartera, güey, pagar esa por 2 años más el teléfono, güey. Entonces ahí sí se dispara. Sí, te la van a buscar la madre, güey. La ventaja de sacarlo en plan es que no lo pagas todo de contado, güey. Te digo, ahí... Pues bueno, hay un subsidio que que paga Telcel en teoría. Subsidio. Phil Collins. Hay un Phil Collins. Había un subsidio de Telcel. No, sí hay, todavía, sí va a haber. Sí, sí, sí. Están dimes y diretes, que si se pelearon o no. No, ahorita, ¿no? Ahorita quieres comprar un iPhone 5S y trae subsidio, pagas creo que 2,500, 3,000 pesos a lo mucho. Ah, siguen siendo amigos. Que por cierto, el iPhone 5S es un tremendo hardware. ¿Está con madre? O sea, está muy bueno. Y va a ser compatible con el nuevo Apple Watch. La única diferencia es que no trae el chip este de el NFC, que es el con el que vas a poder pagar y ese tipo de cosas que va a traer el iPhone 6. Pero realmente no le, el iPhone 5S no le pide nada al iPhone 6. ¿Tú por qué crees que la gente de Android, de otros teléfonos, HTC... ¿Teléfonos? Cell phones. Es en inglés. ¿Por qué no cambian al iPhone? Porque todos nos andan escuchando, estos güeyes nada más están mamando con el pinche iPhone. O sea, bueno, pero sí estamos mamando con el iPhone, güey. Está como de la rana René. Digo, porque nada más aquí el de Samsung. Otra vez estos cabrones con sus pinches. El único de Samsung es el HD, güey. Pero no lo dice, güey. Este mama por dos partes, güey. Ya lo descubrimos, güey. Mama por dos lados, güey. Por delante y por detrás. O sea, no es por la lana. Luego dicen, es que me acostumbré a Android. Por eso, pues si ni conoces el iPhone, ¿cómo dices? No, es que el iPhone no, que no sé qué. Un Galaxy, el S5, anda también alrededor de los 9,000 pesos. Pero la verdad, honestamente, tú que manejas los dos sistemas operativos de los smartphones, ¿cuál interfaz es más amigable, más así, que la entiendes rápido? Hoy por hoy el iOS. El iOS es el más. Exactamente. Como... Desde muchos años atrás, el sistema operativo de la Mac, de la Apple, perdón, siempre ha sido muy amigable la interfaz. Ahora, hoy precisamente me pasó una cosa que dije. ¿Qué te pasó? ¡Wow! Pero dije, pregúntanos, ¿saben qué me pasó? ¿Saben qué me pasó? ¿Qué te pasó? Dije, ¡wow! Que se desmayó. Ven. ¿Y luego? Ya, yo ya actualicé. Ay, pero vení. A chuparme a mí. Ay, déjame. Es mi momento. Será lo que iba a decir yo también, pendejo. Vamos. A chuparme a mí. Ahí la trajo. Ay, pero vení. Ya, güey. Actualicé. Actualicé al iOS 8. ¿Ya actualizaron? Sí, claro. Al 2. A mí no me conviene. Yo no tengo capacidad. ¿No tienes capacidad? No, pero hazlo por la computadora. Pero, oye, antes de avanzar... Vi un video, es cierto. Antes de avanzar, a mí ya no me conviene, pero de aquí para adelante, actualizar. Hasta que no, a lo mejor Apple saque alguna actualización. Ay, güey. Ya llegó. ¿Está aterrizando un ovni o qué? En teoría, Apple, conforme va pasando los días, va sacando actualizaciones donde va checando... Haciendo algunas mejoras para poder que el 4S, por ejemplo el tuyo, sea un poquito más estable. Ahora, yo vi un video precisamente del iOS 8 en un iPhone 4S y no hay mucha diferencia, con el 7. Okay. O sea, digo, no es que no lo puedas hacer. Puede que en algunas cosas sientas un poquito ahí de lentitud, pero... O sea, a lo mejor no es tan evidente. Pero bueno, yo actualicé al iOS 8 al 8.0.2. Sí. ¿Verdad? Ya ves que las broncas que hubo acá en el 1. Yo lo actualicé en mi iPad también. Entonces, una de las ventajas que ahora tiene el iOS 8 es que el sistema este que se llama Continuity. Quiere decir que yo recibo una llamada. Yo me meto al baño, ¿no? Simón. Hoy. Ajá. Me meto al baño y obviamente pues para darle ahí actualizar las redes y checar correos me meto con el iPad. No para jugar ni nada. ¿Tú también te metes al baño? Me meto con el iPad y empezamos a... Entonces me meto con el iPad y el iPhone se queda afuera del baño. Lo dejé ahí llorando. No pagó COVID, pobrecito. No, es que no es lo mismo. Entonces ya estaba yo con el iPad. Oigo que suena mi teléfono. Y dije, lo dejé acá afuera, ¿no? A cortar cartucho. Sí, ya estaba pensando yo en cortar y todo el rollo. Culito. Sí. Ya estaba empezando a enrollar el papel y todo el rollo, güey. Cuando empieza a sonar mi iPad también. ¿Qué? ¿Cómo, güey? No. ¿En serio? No seas mamón. Decía, precisamente llamada entrante en el iPhone. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven a chuparme a mí. Le putiné. Pero ven. Oye, empezó a sonar, güey. Como si fuera mi iPhone, pero estaba en el iPad. ¿Y contestaste, bueno? Contesté en el iPad. No seas mamón, güey. Te lo juro, mijito. Ese madre no existe, güey. Existe, güey. Eso solo en las películas con Tom Cruise. Entonces contesté en el iPad, güey. ¿Qué? ¿Cómo, güey? Era mi mamá, ¿no? Entonces dije, contesté. Y decía ahí el nombre, o sea, como identificador de llamadas de todo. Entonces, llamadas desde el iPhone. Contesto y ya, bueno, y suena, güey. O sea, usas el micrófono del iPad con la bocina del iPad. Y te contesté. Dijo, ¿por qué se oye tanto eco, cabrón? ¿Por qué? Sí. ¿Estás cagando? Mijo, te estoy viendo por la cámara. Ah, eran por FaceTime. Perdón. Mamón, es el FaceTime, güey. No. Es el FaceTime, güey. Mi mamá tiene un teléfono, que ni siquiera tiene pantalla, güey. Sí tiene, ya la vi. Sí tiene pantalla. Pude contestar desde el iPad, güey. Y luego, güey, ya hablé normal y todo. Y estás cagando. Bueno, sí, sí, está cagando. No, normal, con pujidos. ¿Qué onda? Bueno, no le veas con el tío. ¡Oye, cuate! Sí, güey, para que no me he equivocado, cuate. Oye, y te asombraste. Eso es lo nuevo que viene en el iOS. Por eso, una de las virtudes que tiene, que ese famoso ecosistema que maneja Apple, si tienes varios dispositivos, güey, se enlazan automáticamente sin tú hacer absolutamente nada. Pero güey, a mí me ha tocado así y no me sale. Ah, no ha actualizado. ¿El iPad no lo has actualizado? Con el punto 2, no. Hazlo, güey. No, ¿voy a la casa? Sí, pues vete de una vez, güey. Ya mañana ya no va a haber. Nada más funciona en su baño, güey. Ha venido a cagar a tu baño. Ojo. Sí, nada más hay señal ahí. ¿Y si me habla tu mamá? Uy, a lo mejor si actualizas te habla mi mamá, güey. Me hablas como pingüino. Oye, sí, güey, no seas mamón, que me hable tu jefa, güey. Que tu jefa. ¡Le cuelgas! Se me cayó un diente, güey. ¿Le cuelgo? Ojo, para que funcione este sistema. Tiene que hablar tu jefa. Tiene que. Mi mamá nada más te puede. ¿Y qué es lo que pasó? ¡Que se desmayó! Ay, qué bárbaro. Ya. Pinche locura, güey. Este pedo, güey. Están enfermos, güey. Tiene que ser la misma red Wi-Fi. Ahí está, güey. Si no es por arte de magia, güey. ¿Qué pasa? Entra la llamada en el iPhone, güey. Y como está conectada a tu red local o a la misma red que el iPad, hace puente y ahí ya lo puedes. Y ya de hecho también lo vas a poder. Si tienes tu iPhone y estás con tu iPod Touch, por ejemplo, en la misma red también vas a poder contestar en el iPod Touch. Pero solo por Wi-Fi. Por no, Wi-Fi. No, tiene que estar conectado. Compartir internet ni no, nada. No, tiene que estar en Wi-Fi. Ajá. Y ya en el sistema operativo de la Mac también ya va a salir la nueva actualización y vas a poder contestar en la Mac. No seas mamón. No puede ser. Wey, vamos a venir a vivir aquí. Vamos a instalar afuera. Para poder contestar aquí, güey. Oye, es que tus 200 bueno. megas que tienes de velocidad, hijo, para poder transmitir el podcast, güey. Sí, así se le cae, güey. ¿Cómo? ¿Qué? El profesor Girafales. ¿Igual? Sí, por favor, de doble con queso. Sí, lechuga, por favor. Está, oye, hablando de lechuga, hoy es Día Mundial del Vegetarianismo. Y del arquitecto también. El arquitecto también. O de todos los veganos. Y de la tercera. Comen lechuguita y que hamburguesas con. ¿Cómo se llama ese? Pinche. Soya. No, el hongo ese gigante. Portobello. Portobello. Mini burgers Portobello. Ah, pero es que son buenísimos. Oye, pero ¿qué onda con los veganos, güey? Todo, no carne, no nada. Hicieron gran fiesta, güey. Nada de origen animal. De origen animal, porque están en contra de eso. Pues el. ¿Acá el putiné es vegano? Es vegano. ¿Sí, no? Y venusino también. ¿Venusino? ¿Quién te convirtió? Marciano. Eres marciano. Marciano vegano. Mi esposa. Sí, eres vegano, ¿verdad? No come nada de animal. En serio. Ya, todo. Ya te comí una carne asada. Ya valiste. Ya valí pepino. Antes decía ya valí ver. Ahora ya valí pepino. Soy vegano. Es sano comer así. ¿Es sano? Es sano. Fíjate que es muy saludable. Es realmente. Sí, está padre. ¿Lo recomiendas? Sí, lo recomiendo, güey. Yo sigo comiendo, güey. Si se me atraviesa una hamburguesa, me echo la hamburguesa, güey, la madre. Pero trato de comer lo más saludable que pueda durante el día. Si ya de plano ando en una parte donde... Son tacos de chicharrón. Son tacos y me estoy, pero jajando de hambre, güey. Pues me lo zumbo, güey, pues sin desubo. A huevo. Me voy a caer pesado, me voy a sentir mal por la cuestión de la grasa y todo ese rollo. Lo más seguro es que sí. Me da un poquito de diarrea, pero nada, que no pueda solucionar unas dos horas en el baño. Escucha, pues. Algunas razones para ser vegetariano. Número uno, ¿por qué es innecesario quitarle la vida a otro ser para alimentarme apropiadamente? Sí, de tú puedes hacer con puro zacate. Y nada más yo te voy a decir una cosa con eso. Sí, no es tanto para ahí. El ser humano es omnívoro por naturaleza. O sea, el organismo del ser humano necesita comer de todo. No nada más puros vegetales. Por eso, pero por ejemplo la proteína, que la mayoría lo trae la carne. Pero la proteína también, no es tanto por eso. Pero también los vegetales. Pero hay muchos vegetales que tienen proteína y inclusive hay gente que vive comiendo vegetales. Sin embargo, pues somos omnívoros, güey. O sea, nosotros tenemos la capacidad de procesar todo tipo de alimentos siempre y cuando... Aquí el problema es que sea balanceado, güey. Sí, y que también lo que vas a comer de pollo o de carne o puerco o lo que sea, güey. Me amarraron como puerco. Venga de buena procedencia, güey. O sea, que sea un animal bien tratado, que no sea, por decir, que sea muy inyectado, exacto, cosas así por el estilo, güey. Fíjate, escucha esto. Que escucho. Porque hoy en día, es el punto número dos, hoy en día la carne está llena de tóxicos. Uh-huh. Antibióticos, hormonas, DDT, no sé qué demonios sea eso. Pero pues acuérdate que él, cuando el embuterol ese que se tragó la selección, ¿te acuerdas? El DDT creo que es así como un tipo pesticida y cosas. Sí, puede ser. Pero el clenbuterol no te hace mal. El problema es que no, te altera el metabolismo. Y eso, en teoría, eso es un... los deportistas de alto rendimiento no deben de tener ninguna sustancia, puede alterarles el metabolismo, porque se puede considerar como doping. Pero no porque te haga mal, el clenbuterol no te hace mal. Ahora el problema es que comas lo más balanceado posible. Ahora, si comemos tan mal en teoría en la actualidad, tantos químicos y tanto lo que tú quieras, y artificiales y todo, porque ahora vivimos más que antes. Ándale. Porque hay más y vamos todos apretaditos. El promedio de vida de hace 100 años era de 50 años, güey. Y ahora hay gente que vive 100 años. Estás hablando del promedio de vida del promedio de vida del mundo. Longevidad, estás hablando de longevidad. Sí. Es de 70 años. En México es de 68, 69 años. Entonces, y antes, hace 100 años, el promedio de vida del mexicano era de 55, 58 años. Entonces, uh-huh, si comemos tan mal, güey, si tenemos tantos problemas, si tenemos que andar recurriendo a dietas y todo ese rollo, ¿por qué vivimos más? O sea, ¿tú no te harías vegetariano? No, no me gusta. No. A mí me gusta mucho la carne. Y de mucho. Repente una ensaladita. Me gusta la carne, me gusta el pollo, me gusta el pescado, me gusta el puerco. Roja. J-Lo. Me amarraron como ¿Te gusta J-Lo? ¿Te gusta la carne gusta, cruda? Me gusta J-Lo, me gusta Iggy. No, yo, mira. Justin Bieber también. Volvemos a lo mismo. El problema es cuando nos vamos por un solo tipo de comida. Ajá. Por ejemplo, la racita que empieza a sentirse mal. Yo llegó un momento en que empecé a sentirme muy mal. Y que el colesterol, ya a esta edad ya empieza uno a pasar pues aceite. Sí, ya. Y necesitas un aceite de alto kilometraje y todo ese rollo, güey. Entonces, ¿por qué? Porque me empecé a pasar de tacos, güey. Porque me empecé a pasar de las grasas, güey. Porque no comía a lo mejor tantas verduras. Porque ahí es donde empieza el problema. Pero si tú estás acostumbrado a un tipo de alimentación balanceadona, no debes tener ningún problema. Puedes comer de todo, güey. Claro. Digo, nosotros acá... Haz de cuenta que la proteína, como no comes nada de origen animal, o sea, carnes, la proteína la sustituyen con lo que son los germen de trigo, el soya. Germen de soya, el de alfalfa, eso es un sustituto de proteína. Sí trae algunas ciertas proteínas, los vegetales o frutas o cosas y por el estilo, pero lo que sustituye a la carne en este tipo de dietas es el germen. O sea, tú puedes comerte, si quieres, toda la lechuga completa, güey, pero le tienes que acomodar un poquito de germen para poder completar ese comida, balancear esa comida prácticamente. Y te lo ponen nada más que lo comas, o sea, a la hora de la comida o en la hora de la cena. A ver, las dos, o sea, no, aviéntanos unas recetitas acá veganas para... Una receta vegana, mira, come lechuga. ¿Lechularga? Una lechularga. Sí. Es que, mira... Calabacitas no, con, la vez pasada, con quesito. La vez pasada, porque mi niña también ya está en esta etapa de comer saludable. Sigue comiendo pollo, no tanto, pero ya un poquito más de pescado, salmón, cosas así por el estilo. Pero preparamos unas hamburguesas de lentejas, güey. O sea, la carne era lenteja, güey. O sea, haz de cuenta que estás haciendo un puré o machacar los frijoles, vamos a decir. Haces la tortita, la empanizas un poquito, que en este caso se utiliza harina integral o directamente de trigo, hecha por nosotros. O sea, le das cocción nosotros, a la lenteja, o sea, también como, que se caliente así en la parrillita. Nosotros hacemos la harina, güey. O sea, yo tengo el grano de trigo, güey, yo lo meto en molinito y todo el rollo y hago el polvo para poder hacer los panes y todo el rollo. Con eso lo empanizas y lo pones a dorar, güey. Pero lo pones a dorar en aceite de girasol o en aceite de oliva extra fino de no sé qué chingados cosecha de no sé qué. Y sale muy buena, o sea, sale muy rica, a la niña le gustó, a nosotros nos gustó. Pero no sabe a... No sabe a Madonna. Y le puedes poner un pan, sí, le puedes poner un pan. Si lo haces o sabes tú hacer el pan, como en el caso mío que lo sé hacer, güey, pues bueno, agarro la harina esa que preparé yo y hago un pan de hamburguesa, güey, y con eso comemos, haces una hamburguesa. Papas. Güey. Pero lógicamente en ese tipo de cosas tengo que sustituir el azúcar, tengo que sustituir la mantequilla por aceite, el azúcar por azúcar mascabada, el huevo por un sustituto de azúcar, de huevo, o sea, tengo que hacer varios procesos. Pero bueno, ya es un hábito en tu casa. Ajá, no es lo mismo que déjame convertirme yo a vegano. No. Pues no, en buscar... Pero seguimos teniendo carne. O sea, está el pollo, está el pescado. Comemos más salmón. Hay huevos. Yo traigo huevos. No, o sea, ahí en la casa iba a haber más. Sí, te traigo y me están haciendo. O sea, sí le damos. O sea, sí come. Porque igual vas a una piñata, güey. Puta madre, güey. Pues chili dog. Pues, güey. Tenemos que comer, güey. Sí, pero extraña la comida chatarra cuando eres vegano, ¿ah? Sí, bastante. Es que volvemos pizzita, a lo mismo, wey. O sea, está bien comerla, el problema es en exceso. O sea, si nada más comes pizza, güey, pues ahí está el problema. Si nada más comes el chili dog o te inclinas más por la comida chatarra, vas a tener problemas a la larga. Pero si una vez a la semana se te atraviesa una hamburguesa normal, wey, te la comes, güey, no pasa nada. Unos taquitos, hombre, bueno, pues una vez allá cada 15 días o... No pasa nada, güey, no pasa nada. El problema es que, por ejemplo, hay racita, o habemos, o yo que te digo, mucho tiempo lo hice, güey, era casi de diario cuando yo trabajaba en una empresa antes, hace mucho. Sí. Era de diario, güey, el puesto de tacos estaba afuera, entonces. Y atascale, yo me iba pues con una plantita frutita y todo, pero me salí de la casa y a las 10 de la mañana yo ya tenía hambre. Y lo que estaba afuera era un puesto de tacos, güey. Y atáscale. Entonces era de diario, si no de diario, un día sí, un día no, güey. Entonces a la larga te cobra factura. Ya no, wey, tienes ese estomaguito. Ya, sí, a la larga, o sea, a los 20 años no te pasa nada, wey. O sea, sí, tienes 20, 22, 23, atáscate lo que quieras, si no te pasa nada. Te devoras todo. Pero esta edad, manito, a los 32. ¡Ah! Chicharrón con pelos. Ahora, qué buen tema. Oye, Jorge Cepeda dice: HD, también queda grabada en Apple la información si usa Siri. Siri. El Siri, así bien rápido, funciona. El Siri, tú le hablas, te entiende lo que dices, pero manda la información a los servidores de Apple y te la regresa con una respuesta. O sea, es nada más una de pasada. Un vaivén. Es un vaivén y lo hace en segundos. Entonces, por eso a veces se tarda un poquito por la conexión y todo. Pero esa información no la tienes grabada en el iPhone. O sea, tú le preguntas, oye, ¿qué horas? Tengo una cita mañana, y esa información la interpreta en un servidor de Apple, la regresa checa tus datos y dice sí, pero no se queda en Siri. Oye, y eso del A-Siri, A-Siri, ¿sí? ¿Ya lo has probado? No. Tú conectas, ya, eso ya lo tenía Android en teoría, pero no funcionaba tan padre. Necesitas tener conectado tu iPhone. ¿Por qué tanta risa, güey? Porque van a empezar a criticarme los de Android. Necesitas tener conectado a la corriente, el iPhone. Entonces tú oprimes el Siri y se queda habilitado el Siri todo el tiempo. No necesitas ahora oprimir el botón. Segundos. Entonces tú hablas, le dices, hey Siri. Y ya, hola. O sea, con la pura voz. No necesitas oprimir el botón. Entonces, oye, hey Siri, dime esto, dime lo otro, y que no sé qué. Sí, te contesta. Entonces, estás hablando con él. Activarlo. Sí, sí, tienes que activarlo. Siri. Ok. Víctor Olvera, banda, el otro día iba caminando por el parque con mi chiquita mamá cuando me dieron ganas de echarme un pedo. Y pues no sabía qué hacer cuando de pronto veo un bote de Jumex. De esos que hacen mucho ruido, ¿verdad? Que no, pues ahorita lo chuto, o sea, lo pateo y lo saco. O sea, el pedo, ¿verdad? Nos acercamos y que le tiro y lo solté. O sea, le tira el cubo y suelta el pedo. Oh, sorpresa, que no le di al bote. Y mi chiquita mamá se queda viendo con cara de, ¿what? Y me dice, no le diste, pero qué pedo no te le sacaste. Sacaste un pedo al bote. Muy buena. Me acordé de. En un podcast dijeron, ¿no? De el árbol de Jumex o no sé qué. Qué risa, me estaba cagando de risa. Alfredo Reyes, Aldo Méndez, o sea, lo está corrigiendo. El aeropuerto más grande es el de Dallas-Fort Worth. El más transitado es el de Atlanta. Ándele, puto. Este güey había dicho que era el más grande. No, el que había contratado. No, yo dije que el de Atlanta. Si tú dijiste, y luego tú dijiste que el de Dallas. Y luego yo dije el de McAllen. Exactamente. Miguel Morales, Charneros, los dejo porque hoy juega papá. ¿La de la América? No, yo creo que ese es su papá. Arriba el América y saludos desde South Carolina. Saludos hasta allá. Fernando Esquivias, Putiné, hazme un niño. Otra vez, güey, ya te hice uno la vez pasada, güey. ¿Y qué tal? ¿Qué? No. Oye, Putiné, salió, pero bueno, si estás bueno. Operado, güey. No importa, tú le estoy jugando, güey. Estoy jugando con él. Ahora, pero unos borradorazos. Pero tengo 6 meses. Bueno, vámonos con las FM. O sea, llegué tarde porque dije, me voy a perder las enfermeras. Ojalá, güey. Oye, y todavía no jalan, güey, no mames. Ya nos estaba golpeando por debajo de la mesa. Wey. Déjame, voy a preparar lo que voy a preparar más noche. Espérame. Manito, ¿yo? Musiquita de Soda Stereo, la que quieras, güey. La que te guste. A ver, ¿cuál les gusta a ustedes? La de Primavera Cero. Primavera Cero. Okay. Un día como hoy, primero de octubre de 1958, hace 56 años, está cumpliendo 56 años. Héctor Pedro Juan Bosio Berlotti. ¿What? Es un músico de rock, productor discográfico y DJ argentino, mejor conocido como Zeta Bosio. Zeta Bosio. Pura guitarra, güey. ¿Baterista? No. ¿Eh? ¿Baterista? No, el bajista. El bajista es el Fue Zeta. El bajista de la banda de rock Soda Stereo. Se dice que su apelativo deriva de cetáceo por su gusto a los deportes acuáticos como la natación, el remo, el canotaje, todo eso, ¿verdad? Sí. Y también por su costumbre de llegar siempre último a todas partes, como a los ensayos de la banda. Como el Putiné. Le podemos decir el Z. No, mejor el Bocio. Sí, no, Putiné Z. Está muy feo, güey. No seas Putiné, mamón, güey. No seas baboso. No. Bocio, güey, Bocio. Que me salió el Bocio. Entre el 2013 y el 2014 fue el bajista de la banda chilena La Ley. Mírate, güey. ¿Eh? Y ahora es el bajista, después fue el bajista de Caifanes. Ah, no, es otro güey. No, el bajista de Caifanes es ¿cómo se llama? André es el baterista. No. Sí sé, güey. Muy famoso que le hizo a Alex Intec, que estuvo con Alex Intec también. Ah, uno de pelo cano. Sí. Que se salió. Se salió y luego regresó. Mecano es el de Mecano. Ah, ese es otro. Ok. ¿Cómo se llama? Bueno, ese güey. Yo me confundí. Romo. Sabo Romo. Sabo Romo. Poncho Romo. Poncho Romo. El tío. Bueno, sí, hoy Zeta Bocio está cumpliendo 56 años. Muy bien. Muy buen bajista, muy wey. Buena agrupación en la que estuvo. Estas son las... Ah, no. Oye, se murió... ¿Ya lo habíamos ya, dicho? Ya, no. Se murió... Cerati. Sí, ya es muy vieja la historia, ya lo sabemos, pero no habíamos grabado. Entonces, después de tres años, estábamos grabando hace 3 años y habíamos dado la noticia. Mucha raza se puso de luto, güey, con Cerati, les pegó. A varios les pegó, fans, seguidores de Hueso Colorado. Mira, ya se veía venir. O sea, estaba muy difícil que pudiera haber despertado. Pero hubiera estado genial que se hubiera despertado. Sí. Bueno, a lo mejor no. Porque luego quedan secuelas y... No, sí, pero pues no se le desea la muerte a nadie, güey. O sea, ¿qué onda contigo? Pero sí, pero ya despertó, güey, pero allá con Diosito. Ah, sí, de seguro, de seguro le está cantando al más grande. Se me enchinó la piel. Cerati, donde quiera que estés. Eso es para ti. Bueno, otra rola, manito. Ay, güey, pero... Phil Collins, la película que te dije. Un día como hoy, pero de 1969. Deja que la busque. Lo que estoy dando la fecha. Pero no, ¿cuál, qué canción era esa, güey? La película. De Phil Collins. No, pues no tengo muchas tampoco, como quieras. No la tienes, búscala en YouTube. Ah, YouTube. Sí, la chica. Es la de... ¿Ya te acordaste de la película o te la soplo? Mejor recuérdamela. La de Hanover. Ah, sí, ahí va. Ok, un día como hoy, de 1969, hace 45 años, nace Zacharius Knight Sash Kalifinakis. ¿Qué difícil es ese nombre, güey? Ya sabe el H de quién es o de quién estoy hablando. Eso no, a marca de... Es el que está barbón. El que es barbón. Sí, el tonto. Es un actor. Sí, es como griego. Es un actor y comediante estadounidense conocido por numerosos papeles en películas y apariciones en televisión, inclusive su propio en el programa este de Comedy Central. En el 2009 ganó una considerable popularidad gracias a su actuación en la exitosa comedia de Hangover. Sí, como... ¿O qué pasó ayer? Sí, que es este barbón. Es una trilogía, ¿no? Es trilogía. Primera parte, segunda una parte, trilogía. Parte. Y aquí en esta parte, lo que estamos escuchando en la música, es que están buscando desesperadamente a su amigo, llegan a la habitación ahí en el hotel de Las Vegas y se encuentran con Mike Tyson. Y Mike Tyson está en el piano tocando esta rola y dicen: ¡Oh, Mike Tyson! Espérense. Este es el momento que más me gusta. Y les pide que se acerquen y que coreen con él, que hagan el coro de la rola. Y al final le mete un chingadazo a este actor. Qué buena está esa rola. Sash. Pero la un. Galifianakis. Está bien difícil. Es un apellido griego. Griego. De Grecia. Galifianakis. Su papá es griego y que llegó. De Grecia. Llegó a Estados Unidos a la edad de 2 años, 3 años. ¿Y cómo llegó, güey, a los 2 años, cabrón? Entonces, ¿cómo le hizo? En el Titanic, no, en barco. No. Para irse hasta Yaga con 2 años nada más, cabrón. Oye. No, sí, y él está cumpliendo, pues, 45 años. El papá, güey. No, chavos, chavos. Que se hicieron playeras con la cara de él en Las Vegas y andaban vendiendo. Ah, sí. Sí, son muy famosos. Muy caras, güey, pero sí me tocó verlas ahí en el Caesars. También caras, igual que las de Chess de Podcast, güey. Más de cuenta, más o menos. Por eso no se venden. Oye, la otra que cumplió años también es la... Hoy, un día como hoy, está la de Mary Poppins. Julie Andrews. Andrews, es correcto. ¡El mamocho! No, sí, entonces estoy. También es cumpleañera esa muñecona. Oye, qué bien conservada está Julie Andrews. Sí, salió también en la película de Diary... De Hanover. Princess Diary. Del diario de una princesa. Con esta ratera de Lindsay Lohan, cuando era... ¿Cuál Lindsay Lohan? ¿Quién era? Anne Hathaway. Hathaway. Y las la pecosa esa. No. Hathaway. Anne Hathaway era la de Diario de una princesa. Sí, la del Secreto de la Montaña. Que hizo también sí, la otra, la Encantada, güey, la que hizo su... La Encantada es otra. La del... ¿Cómo le viste de Praga? La del Diablo viste la moda. Qué buena película, güey. Con Meryl Streep. Hey. Sí, está muy buena película también. La de Hangover, la 1 es sensacional, güey. La 2, ay, güey, ya le cogea. Sí, como que no más. La 3 ya ni la vi, güey. Ya, de hecho, nada. La estamos esperando en Netflix. A ver cuándo sale en Netflix. Sí. está muy mala. Muy bien. Paco González, ya llegué. Ay, qué bueno. Mamá, qué bueno. Alberto Torres y mi amiguita Carolina, un chiquito mamá, extreme. Chiquito mamá. Extreme. Eso fue cagando. Isimir Sánchez, banda, está haciendo frío en Pachuca. Entren al porno time. Porno time. Oh, muy temprano, güey. Sí, no, todavía no tengo. Alex Faudoa dice: por eso tenemos colmillos y muelas. Por eso somos omnívoros. Omnívoros. John Pérez, ya llegué. Saludos de Pachuca. Le mando un saludo a mi bro, el Goshdo, que ya es fan chicharronero. Ah, pues, también un saludo. Daniel Rojas, un saludo de Chicago. Armando Espinosa, desde Lancaster, California. Grande para la mayoría de mis actividades. Yo tengo el iPhone 6 y está perfecto en tamaño. El 6 Plus es demasiado, como que es demasiado grande. Fíjate que el iPhone 6 es un poco, o sea, es el de 4.7 pulgadas. Dicen que es el tamaño ideal para todo mundo. Uh-huh. Tanto para quien quiere una pantalla más grande que el iPhone 5, como para alguien que, y todavía es más más manejable, más portátil, güey. O sea, entonces, que el iPhone 6 es el iPhone 6, no, el iPhone 6 es el tamaño ideal. Sí, pero digo, qué buena puntada de haber sacado dos teléfonos o dos tamaños de teléfono más bien, porque normalmente lanzaban un tamaño, ¿te acuerdas? iPhone 4, 4S, 5, 5S. Y ahora lanzaron dos tamaños, que este último, que la presentación, que Tim Cook y todo su staff, o sea, que tuvo mucho hit. Normalmente no era muy no tenía mucho rating, pero ahora como la presentación del, bueno, el iWatch, no, el Apple, el keynote. No, el Apple Watch. El Apple Watch, los dos teléfonos de con los tamaños, el iPhone 6. O sea, tuvo mucho. Aquí para pues toda la racita que va a cambiar el iPhone o que quiere cambiarse a iPhone, inclusive hubo mucha racita que estaba en iPhone, pero como que quería la pantalla más grande. Uh-huh. Entonces por eso se cambia a Android. Pero ahora que ya pues saca la pantalla más grande, yo creo que va a haber mucha gente que también se va a regresar a Apple otra vez, ¿no? Pero aquí ya cuando estés a punto de comprarlo, yo creo que la mayor así la prueba de fuego sí va a ser decidirte, porque ya viendo los dos dices, los dos están buenos, pero o ya me voy por algo ya más grande, porque pues las ventajas de tener una pantalla más grande es que pues las páginas web se van a ver mucho mejor, güey, el Facebook lo vas a ver, las fotos. Una de las cosas más importantes de diferentes del 6 al 6 Plus es que la cámara del 6 Plus es muchísimo mejor que la del 6. Ya hicieron pruebas, ¿ve? Y de hecho en este momento es la mejor cámara de fotos y de video que puedes encontrar en un celular, el del iPhone 6 Plus. Ya depende de las necesidades que estés buscando para tener un dispositivo, ya sea en a la mano o en tu bolsillo, decir, bueno, necesito estas características porque mi trabajo lo exige, porque necesito esto. Por ejemplo, si te gusta o eres de las personas que te gusta tomar muchas fotos, videos, que llevas tu celular a todas partes para eso, yo creo que el 6 Plus es la mejor inversión. Pero si eres más de que no, pues es que yo no quiero que tome buenas fotos, pero que no sea tan grande, wey, porque lo uso mucho en el pantalón y todo eso, yo me iría por el 6. Pero a mí sí me gusta tomar fotos, güey. Y toma muy buenas fotos. Ahorita es la mejor cámara de fotos que hay en la actualidad para un teléfono celular. Más que el Samsung, más que inclusive el Nokia este que sacó 42 megapíxeles, güey. Mejor fotos que eso. Pero entonces, vamos a suponer que, ok, el 6 y el 6 Plus. Dentro de 6 meses, ¿qué va a ser? El 6S y el pues es que 6 Apple, Plus SS. Apple de entrada los cambia cada año. Entonces, si lo agarras nuevecito, pues tienes un año para porque no haya ni uno, pues al sí. menos. Pero yo creo que sí, lo más seguro es que salga el 6S de cajón. Y pues, algunas mejoras de procesador y todo eso, lo normal. ¿No? Cuando salió el 5, pues era la gran cosa. Nos han pedido el nombre de 6 chicharrón con pelos. 6 estamos ahí en negociación. Jorge Cepeda, este cuate que nos escucha en Miami, dice, yo pagué $530 por el 6 Plus de 128 en preventa. Tómalo. ¿Ven? ¡Qué barato! Mohicano, saludos pandilla desde la ciudad espacial, ¿qué es? Houston. So, we got a problem. Alex Faudoa, escuchándolos después de medio tiempo en vivo. ¿Qué tal estuvo el video de las botargas que les envié? Y saludos para la banda de Tehuacán, Puebla. Muy bueno. Buenísimo. ¿Sí, ¿sí lo llamaron? Sí. No, ¿cuál? ¿De las botargas? Se las anda haciendo de bronca ahí entre carro y carro. Iban en una furgoneta. En una furgoneta, sí, claro, coño. Le cierra y dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y se baja Bob Esponja. Una ardilla. Mickey Mouse, güey. Puras botargas, güey. Ponen una madriza. Ponen unos catorrazos al vato que se las hizo de jamón, güey. Y lo dejan tirado, güey. Suben las botargas otra vez y se va. Pero luego, el que lo estaba pateando se le cae la cabeza, la levanta y otra vez sigue pateando. Que ver, déjame lo veo. El mundo está bien loco. Ahí le doy un chiste. ¿Cuántos iremos a la fiesta? 4. ¿Ya confirmados? Bueno, pues uno bautizado, 2 en primera comunión. Pero 3 borrachos salen de un bar. Piden un taxi. El taxista vio que estaban muy borrachos. Entran al carro y el taxista enciende el motor y lo apaga y dice, ya llegamos. El primer borracho le paga. El segundo le da las gracias. El tercero le da una cachetada. El taxista, sorprendido, pensando que el tercero se iba a dar cuenta, le preguntó, ¿por qué fue eso? El borracho le dice, controla tu velocidad para la próxima. Casi nos matas, cabrón. Ahí va otro, dice, ay, ¿ya viste a la Chuchis con sus nuevos leggings? Esos pantalones apretados, ¿no? Dice que le costaron 1,000 pesos. Y la amiga le contesta, ¿qué marca? Y dice, la Panela. Es que aquí lo puso con la... Con el camel toe. Con el camel toe. Ese, te marca el camel toe. Un panelón. Ay, ¿cómo son? Oye, que para las mujeres realmente es muy importante, ¿no? Que se les marque la... La Josefa. Yo no tengo ningún problema. Josefa, güey. O sea, la Pepa. Y la Josefa. Por eso dije la Josefa, güey. Sí. Lo te amo así de... Pues, ¿cómo? Bueno... Ahora que andamos en bici, las licras, no se nota, pero pues traes ahí entallado el asunto. ¿No tienes broncas? Yo no, los demás sí. ¡Qué envidia, cabrón! Pues se te ve todo el agasajo. Oye, pues causas ahí. Oye, Chedilo, tú ves a los otros acá en licra y... También se ve así. ¿Quieres ver las pilas? No, sobre todo vas de bici en bici. Ahora que fuimos hizo una... Creo que hasta a nivel nacional salió la nota que se juntaron, nos juntamos 2,000 por ahí de ciclistas, ¿no? En una ceremonia ahí, tributo a una chica que la atropellaron y se murió. Y íbamos todos, y pues apretados, ¿no? Son 2,000 ciclistas. Y pues vas viendo de todo, ¿no? Y te toca ver pues todos empinaditos así en la bici. Las bicis de adelante, ¿no? No, había cada cosa, güey. Había unos vatos ahí con las nalgas. Nah. Hubo que se transparentaban los calzones. Sí, no, todo, seas mamá. Sí. O sea, de licra blanca y todo el pedo. Sí, no, de tigre, güey. Sí, no, de leopardo. De leopardo, de pantera. Los canelos se veían, güey. De pantro. Así todos rasgados, güey. Todo roto, güey. Todo roto. O sea, tú vas concentrado en tu pedaleada acá, quemando calorías. Uf. Y de repente te entra el morbo y ay, qué bueno. A mí no me entra nada, güey. A mí no me entra nada, güey. Aquí la cosa es que yo empiezo a pajarear. No. No, pues va viendo de todo, güey. Y va la típica señora ahí que ni siquiera. Yo creo que tenía 20 años de no agarrar la bicicleta, güey. Entonces ahí va con sus mezclillas y todo. Y va el típico o la típica chavita o el chavo, güey, que le dan a la bici a nivel profesional, según ellos. Y traen todo el kit de licras, güey, todo apretado y todo les está gangrenando las piernas, güey. Ni respiran. Sí, güey. Ahí es donde se ven los canelos, güey. Hay unas chiquitas mamás ahí que se veían. Mira, pura motivación. La licra, sí sabías, no nada más es por traer licra y pues ponte un legging, dejado, nada más. La licra, si te fijas, trae varias capas, ¿verdad? Algunas traen 2, 4. O sea, capas quiere decir que no está hecho de una sola pieza la licra. Se ve ahí la costura de varias capas. O sea, ese es, entre más capas, te hace más presión. Y te ayuda a la circulación. Te ayuda a la circulación, te da más, te refuerza tu pierna o tu muslo y te permite concentrarte en las pedaleadas. No creas que dices tú, oye, ¿por qué esta licra está más cara que esta otra? Pues porque, aparte de la marca, ¿verdad? Pero eso es. Y las licras de ciclista traen esponjitas y tipo cótex, ¿no? En la Josefa. En la Josefa. Están ahí algo para que amortigue. Para que no sientas tanto el rigor de ahí del asiento. Ahora, pues, ¿verdad? Si te cansas de pedalear, pues te paras, ¿verdad? Avientas algo hacia el aire y, ¿verdad? Descansas tu coolie flies y, ¿eh? Oye, ¿y entre los 2000 y si te avientas un pedón, güey? Pues se lo fuma el de atrás. Ya nada más quedan 1500. Nosotros íbamos que en la mitad, ¿verdad? En promedio. A la mitad del... No quisimos adelantarnos para no... Sí, no, pues íbamos a llegar primero que todos. Entonces, para que no tenía y sentido. Y no te iban a dar medalla. Nada. Pero pues, en una ocasión que sí nos frenamos, sí me llegó un tufito de pedo de alguien de adelante, güey. Pues es que le han de haber sacado un pedo, güey. Se frenó y se dejó un pedo. De crudo. Entonces te echas uno. Si éramos 2000 y vas a la mitad, hubo unos 900 fácil que se aventaron todo el... Se lo fumaron. Se separaron del grupo. Para que le atinas al asiento que huele a pedo, pues. No, pues imagínate. Sí, no, y eso y la sudada y todo eso, pues ya, se huele. Oye, fácil. ¿Se acuerdan de la película de Total Recall con este Arnold Schwarzenegger? Simón. Que la filmaron ahí en México en el metro del DF. Sí, no, una sí. Locación que... Bueno, y que después se iba ahí a un tuburio. Y que salía un personaje con tres boobies. Una mujer con tres... Un alienígena. Bueno, pues una mujer de 21 años de la Florida se sometió a una cirugía para implantarse un tercer seno. ¿Qué? ¿Y qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven a chupar. Bueno. Y lucir menos atractiva a los hombres. O sea, se la puso para lucir menos atractiva a los hombres. Oye, pero ya dijeron que eso era un truco, ¿no? Ah, bueno, ya no leí la nota al día siguiente. Pero esta chica estaba causando sensación en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Eh? Ahora, se agradece si con dos dices, wow, pues con tres sí. A lo mejor, ¡ay, güey, qué loco! Pero bueno, tienes dos, porque tienes dos manos. Ah, imagínate una tercera. Ah, bueno. Con el hocico, güey. Ah, exactamente. Pues no. Se agradece. Sí, se agradece el cumplido. Ya y luego, ¿cómo te hace ahí una rusa? Ahí está. Pues vas cambiando de pero lado. Puedes a lo mejor compartir dos rusas. O le ahí. Pintas rojo de un lado y negro y luego como la ruleta. Estuvo muy complicado, güey. No, la ruleta en Las Vegas. Rojo negro. Te tocas cero. Ah. Pero no, está muy... Pero y luego en el tiempo de frío se le paran tres lucecitas. Ya, haz cuenta que parece LED. De LED. Se le ponen los estrobos. Ya tiene direccionales, güey. Bien. Está el pedo, güey. Si prende el del medio rojo, frénate. Tienes que frenar. Stop. O a lo mejor es la esposa de Iron Man. Ah. Pues ya ves que tiene en el centro aquí la lucecita, güey. Más complicado todavía. Y le pones un listón rojo y lo Bueno, pero ya podemos buscar esas imágenes en el otro. Ah, sí, ponle chica de tres chiches y salen, güey. Se llama Yasmín Tridevil. Y ella reside en Tampa. Tridevil, pues a veces por tres. Tridevil. Los tres demonios. Tridevil. Oye, Hugo Navarro dice, ¿qué Peter? O sea, no. No tú. Mis estimados, soy el cuate que les grabó los tarros. ¿Ocupan más? Por no, favor, güey. Sí, güey. Pero ahora que diga Chef Putiné, güey. Chef Putiné. Chef Putiné. Ok. Chef Putiné. El Pietro no tiene, entonces se ocupa. Oye, yo no tengo. El Pietro Bond, por favor. ¿Me puedes diga. Grabar algo en mi espalda? No. Pero, de las nalgas también. ¿Tú quieres que diga otra cosa? No. Estoy contento, muy agradecido. ¿Ah, tú no quieres otro tarro? Muy agradecido y por el detalle que nos ha dado. Muy agradecido. Además, mándame los tres. ¿Y el que se quebró? Oye, fueron tarros y... Ceniceros, vaso jaibolero. Ay, güey, todo eso. Y creo, y tequilero también. Ah, sí, el tequilero. Sí. Híjole, me agasajo. Estaban también preguntando por la película de Cantinflas. Cantinflas, ¿ya la vieron? No. No, pero bueno, mándanos unos vasos, güey. Hablando de Cantinflas. No. Oye, pero igual la pregunta es si llegaron las playeras, me imagino. Sí, que nos avises si llegaron las playeras. Y Hugo, te agradezco mucho el detalle. Nos encantaría que nos mandaras más, güey, pero sabemos que a lo mejor pues es un... Pero sí, sí. No, si puedes, güey, mándalo, güey. Si puedes, si no, no pasa ni modo. Pietro Bond, así, para que... Si no puedes... 007 Bond. Oye, misma dirección y ya. A la misma dirección y y que Charro con pelos podcast. ¿Sí? Y si no puede, pues buscamos otro proveedor, güey. Ya, se chingó pedo, güey. Fue un regalo, güey. No. Gracias, güey. Entonces yo fui. ¿Y único... saludos a su papá? También, porque él y su papá los. Ah, su papá ya está grande, ¿verdad? También ya. su papá es grande. ¿Y su papá no se escucha? Su papá ya está grande. Sí, también. Pues sí, ya. Bueno, sí, que ya lo corrió porque anda. No escuchaste ese podcast. Anda regalando tarros, sí, y le. Mi hijo me va a dejar en quiebra. Oye, yo soy el único que vi Cantinflas ya. ¿Es el, ¿En serio? ¿No lo han visto? Ya la vi. ¿Qué hubo, chato? Ahí está el detalle. La señora verdolaga me dijo: ah, quiere ver Cantinflas. Llévala, güey, no seas. No, le voy. Manito. Le dije: ven a ver esta. Déjame cantinflar. ¡Oh, te alburió! Te voy a cantinflar. Vamos a dar la vuelta al mundo. No me sé realmente. Las películas de Cantinflas no fueron muy mi hit. Entonces no sé muy bien la historia de Cantinflas. Yo sí vi algunas. Sobre todo la caricatura de los dibujos animados de La Vuelta al Mundo. Anda, así, bueno, pero... pues veías las caricaturas que salían al final del noticiero. ¿No viste La Vuelta al Mundo en 80 días? No. ¿Tampoco? No. Está bueno también. No ha sido un artista que me ha captado para ver sus películas. Ni Chespirito, ni Tintán. Pero esa del 80 días es La Vuelta, Pita. Pues, ¿Hollywoodense? Sí. Lo dijiste que así como Yoda. Pero está bien. La Vuelta chonta. Está muy interesante la película. Está buena. No es la mejor película que he visto. Es una película mexicana, bien hecha. La historia de Cantinflas está muy bien tratada. Yo sí la recomiendo que la vean. A mí Cantinflas es un artista, un actor que me gustaba. Realmente me gustan sus películas y me gusta cómo actúa y cómo cantinflea, todo ese rollo. A mí como artista sí me gustaba y me gustaba saber su historia. Y esta está bien contada. Es una película que aparte se ve bonita. Trata ahí la, pues obviamente la historia de toda la trayectoria de Cantinflas, pero pues imagínate, es una trayectoria muy amplia como para pues resumirla en un par de horas, si está complicado, ¿no? Pero lo manejan bien, te metes en la película, te llama la atención. ¿Es su historia desde que cómo desde que él inicia como artista? O sea, no pasan de niño ni nada de eso. Se le empieza así como cuando... ¿Cómo empezó él en las carpas del México Antiguo? Que era el escenario por excelencia donde se empezaban todos los artistas. Eran las famosas carpas, era un lugar donde iban la gente. Pero pues era itinerante, ¿no? Comúnmente todas las carpas pues iban de pueblo en pueblo o en ciudad. Entonces ahí eran cómicos, hacían algunos sketches y todo. Y era pues ahí, ¿no? La plataforma... Cuando los teatros era otra cosa, ¿no? Los teatros eran para artistas mucho más grandes, más caros, más de renombre. Entonces empieza él así, así empieza la historia, pero se inclina más por el logro más importante que tuvo Cantinflas, que fue La Vuelta al Mundo en 80 días, que ya lo contrata Hollywood. Cuando Hollywood, la época de oro también de Hollywood, contratar a un artista mexicano, pues era algo así como que qué loco, ¿no? Entonces se centra mucho en eso. Y yo sí le recomiendo. En general, digo, pues hay gente que ya conoce la historia más o menos de Cantinflas, pero está muy, muy bien hecha, está bastante bien, te divierte un poco. El chavo este que... El protagonista es español, entonces el hecho de que saque muy bien... fue muy criticado, como un artista español y va a ser un ícono de... Va a personificar un ícono del actor mexicano, sobre todo porque Cantinflas lo que tenía era que usaba muchos modismos muy mexicanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como un español, pues es el chato. Ahí está el detalle. ¿Qué hubo, chato? Y todo ese tipo de modismos, el cantinflear, güey, pues no era más que decir. De hecho, decir, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó? La Real Academia Española, el término cantinflear entró al diccionario. Sí, como una forma de decir algo sin decir nada. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo decían? Tú sabes también, mi repetine. ¿Qué pasó? ¿Qué pachuca con Toluca? Y ese tipo de cosas, de hecho, pasan un pedazo donde empieza a hablar con un barrendero, el cantinflas. Con puro modismos. Con puro lenguaje así, ¿cómo le llaman? ¿Qué sería? ¿Slangs o...? Sí, como slang, ¿no? Entonces, lo iba acompañando su esposa, le dice, oye... Porque la esposa era de ascendencia rusa. La esposa de Cantinflas. Oye, o sea, una rusa que una decía... Una rusa. Entonces, le dice, oye, no te entiendes... ¿Eso era español, güey? O sea, ¿cómo...? Sí, no, pues que tú no entiendes más que... Es que tú no entiendes ni madre, puto. Entonces está muy buena, la película está bastante buena. Oye, la mejor imitación de Cantinflas, digo, de Carlitos Espejel, ¿se acuerdan? Ah, sí. Yo creo que le hubieran hablado a Carlitos Espejel. Sí. ¿Qué pasó, Michetú? Algo que me... Carlinflas. Que me impresionó de los comentarios que de la película de Cantinflas que me hiciste, fue de que sabía hablar inglés. Y cuando le hablan de Hollywood para negociar esa película de los 80 días a... La vuelta al mundo en 80 días. El batún inglés. La negociación se hizo en inglés. O sea, Cantinflas, Mario Moreno hablaba un inglés muy, muy, muy bueno. Y a pesar de que surgió de él no tenía ni dónde quedarse a dormir. O sea, era pobretón y así. Y la negociación con los estudios en Estados Unidos fue así en inglés, ¿no? Totalmente. Y La Vuelta al Mundo en 80 días es en inglés. Y de hecho, el personaje que hace Cantinflas en esa película habla en inglés. Sí. Y pedacitos en español, ¿no? Uh-huh. Porque la Vuelta al Mundo, pues obviamente, pues es, viaja a varios países, entre ellos España, y ahí él sí habla español, ¿no? Pero habla bastante bien el inglés. Fíjate, algo muy importante de... Pues desde aquel entonces a la fecha de traer un inglés ganó el Globo de Oro. Le ganó a Marlon Brando el Globo de Oro como mejor actor de reparto en una película de Estados Unidos. Entonces, wow, no, fue una... Pues hay que verla, ¿no? Véanla, está muy buena. De preferencia si la ven en inglés. En inglés. En el cine, pues se disfruta más. Entonces, si pueden verla, ya vas a apoyar también con lo que haces tú, apoyar el cine mexicano y la chica. Mira, ok, está bien. Bien. Yo vi la de Noé. La de sí, ¿eh? La de Noah. ¿Ya la viste? Sí, ya la renté, güey. Y no, güey, me dio bastante pinche sueño. De plano. Sí, no. Está con madre algunos efectos. Están muy chingones. Efefiales. Los efectos efefiales, güey, están muy chingones, pero. Oh, güey. Estar así, escucho, o sea, mucha... No jaló esa película. Mucho parlante ahí el asunto, güey, no. La película que también vi fue En el Tornado. ¿Ustedes la vieron? No. ¿Tampoco? Es una película que dices tú, ay, güey, estará buena, güey. No sale ningún actor así de renombre, pues es la única que hay, bueno, nos metimos. Oh, está muy entretenida la película, muy buena, muy buenos efectos. No sale nadie conocido, de ningún actor conocido. Y la película te envuelve, güey. El sonido está envolvente. Genial, güey. O sea, yo la recomiendo para que la vayan a ver al cine. Tornado. Creo que todo está en el Tornado. Ah, en el Tornado. Es parecida. ¿Vieron la de Twister con la película con esta? La güerita esta. Helen Hunt. La clásica, esa. Bueno, esa la vuelves a ver y. Bueno, esta es muy parecida. Pero ya con mejores efectos. Está muy, muy, muy, muy entretenida. Ya no traen esferitas que se mete. ¿Qué otra película ven? Pues esto. Van a ver la de Annabelle. Ahora que ya empieza el Halloween. ¿Quién es Annabelle? Es una película de terror, güey. No, es una muñeca, güey, que da miedo. Así wey. Como de tamaño casi real, ¿no? No, muñeca. Nada, muñeca. ¿Muñeca normal? Pues así, de unos, un metro más. No sé quién me dijo, era niño, ¿qué? No sé, bueno. Pero sí te da miedo. Es que viene Halloween y empiezan las películas noche de miedo. ¡Noche de brujas! ¡Halloween! ¡Qué cagante, güey, es eso! ¡Ahí te pongo huevo podrido! Sí, no. No, sí, güey, pero así la multitud, güey, así el tumulto de gente, güey. De noche. Pero el gential no, de gente. El gential de gente, tú. Pero que no gritan los niños. Gritan las señoras argüenderas, güey. Ay, licha. No le va a dar dulces, oiga. Ah, chinga. Y fíjate que este rollo del Halloween, sobre todo, no nos van a dejar mentir la raza que nos escucha allá en el sur de México. Estamos muy agringados. Eso es más del norte de México, güey. Más de aquí. Porque allá en el DF, en el sur, en el Bajío. En el Bajío y todo eso es el Día de los Muertos. El Día de los Muertos. El altar, las calaveritas. La caña. La fruta. El quiote. El quiote, güey. Muy sabroso. Oye, ahorita que decías lo de la película de Noé. Un chiste. El rey de la selva va a celebrar una fiesta. Entonces dice: voy a hacer una fiesta. Y todos dicen, bien. Y la rana cantando, qué bien, me la voy a pasar. Qué bien, me la voy a pasar. Y dice otra vez el rey, vamos a tener atracciones y caramelos. Y todos, bien. Y la rana, qué bien, me la voy a pasar. Qué bien, me la voy a pasar. Y el rey, hasta las narices de oír a la rana, dice, van a estar todos los animales, menos uno que es verde con ojos saltones y pegajoso. Y todos, bien. Y la rana, ¡qué bien! ¡Que se joda el cocodrilo! ¡Pinche rana René! ¡Otra vez la pinche rana René, güey! Se tira hasta el tronco, güey. Oye, en una reunión de amigas, las mismas discutían acerca de tener sexo por el otro lado. ¿Qué? O sea, las amigas estaban discutiendo tener sexo que sí, por, o no. Por el otro lado. Una pijamada y eso, por el anochecer. O sea, allá por McAllen. Por el otro lado. No, allá por el anochecer. El asterisco. Todas se quejaban diciendo que tener sexo por allá. El tutles. Pues podría ser muy, muy, muy doloroso, ¿eh? Y otras decían que era pues antihigiénico. Y una negra que estaba ahí con ellas dijo: yo jamás tendría sexo por el otro lado. Para otro lado. Coma. Además que dicen que incluso una puede terminar embarazada. Órale. Y se acabó el chiste. Que se acabó el chiste. ¿Por qué? Ya lo he leído. No, no, no, pero vi tu cara y dije, sí, este güey, me... ¿qué pedo, güey? ¿Es todo, Maggie Tris? ¿O continúa acá arriba, güey? A ver, no, chécale bien. Chécale bien, ¿no? Qué malo estuvo, güey. ¿Qué onda, Maggie? Bueno, pero sí estuvo mejor que el del verdolaga, güey. ¡Oh! Azucena. A mi cena. Azucena Sataraín Verdugo. Saludos desde Monterrey. Ándale. Ah, una reina de Maya, chinga. ¿Alguien nos escucha en Monterrey? ¿Cómo los encontró? Dice, me encantan. Ah, gracias. ¿Dónde se encantan? Alex Faudo, se inviten más seguido al Pietro, güey. Pues sí, hago, cabrón, wey. Siempre vengo, pero me tienen amordazado. No le prenden el micro. Problemas técnicos. Otra mexicana que acaba de salir acá, o sea, yo creo que allá en Estados Unidos, es Más Negro que la Noche, que volvieron a grabar en base a la de 1975. ¿Se saben de esa? Sí, pero que no está muy... ¿No está buena? No da miedo. No, no como la primera versión que sí te... Esa sacaba. Sí te cuqueas. Es como la del... El niño de piedra. El libro de piedra. Digo, el niño. Hugo. El libro de piedra. Es que es otra. Es la de niño. Oye, no hablen de miedo. ¿Se te abre el cutis? Pues, okay. Tengo pesadillas. Ah, bueno. ¿Quesadillas? Te las comes. Oye, yo hablo de noche a veces. ¿Tú no, manito? Sí. Yo cuando estoy despierto. Por teléfono. De noche, pero ahorita es de noche y hablo. Ah, bueno, está oscuro nada más. Ah. ¿Por qué hablas de noche? No sé. Tendré un trauma. No, pues eres sonámbulo. Se te queda en el inconsciente ahí algo grabado y pues lo sueltas. No, todo. Pero a veces sí y a veces no hablo. No, pues claro, pues sí. No siempre vas a estar hable y hable. No, pero no se me entiende nada. Nada más. Podcast. Caco. No. Siento que estoy en una guerra. Ya sácamela. Ay, qué peligroso. Ya no, ya. No more. Qué peligroso decir. Con la oreja no. Imagínate decir el nombre de una mujer, de otra así. Ay, fulanita. ¿Sí? Que te estén en... No, eso todavía, cuando se te suelte el nombre de un vato. ¡Ole, putine! Yo creo que ahí... ¡Hazme un niño! ¡Ay, ay, métele más píxeles! Ya no, Rebeca, ya no, Rebeca. Te quiero a ti, Jorge. Te quiero a ti, Jorge. Ahora tú, Jorge, ahora tú. Ya, ya, enfermos. El que sigue, el que sigue. No. Faltan cuatro. Oye, faltan dos. Enfermo tú, que haces que hables en la noche. Oye, verdolaga, regálame una playerita, güey, unas calcas. Soy quien les pasó la cuenta de Netflix, güey. Claro que sí. Alberto Torres. Ni jaló, güey. Ojalá. Ni jaló. No, sí, claro que sí. Sí, ay, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Todavía la usa? Mándame, por favor, ahí un mensaje con tus datos. ¿A dónde? Allí en el Facebook. Ah, mensaje, un inbox. Un inbox. Mándame un mensaje y claro que sí. Ah, no, sí, sí. Con todos los datos completos: dirección, nombre, código postal, entre calles y todo el pedo, para que no haya broncas de que no llegue. Pero sí, claro que sí. ¿Y qué talla de playera? Porque también. Sí, claro. A lo mejor es petit. Iván Conachi, Putiné, mándale un chiquito mamá. No dice mándale, nada más dice un chiquito mamá para mi esposa Dalila, que ya me está llevando a la cama. Uy, pues Dalila, Lela. Ah, no, Dalila. Te está llevando para que la atiendas, güey. Tiende la cama, cabrón. Chiquita mamá para Dalila. Pues se la está llevando a la cama. Y llévalo a la cama. Levanta las cobijas, chiquita. Bueno, sí, con tu cobijas te la van. Algunas características. ¿Qué? Algunas características. ¿Eh? Ah, ya me toca comer. Algunas características de las personas interesadas. Las personas interesadas generalmente están frustradas profesionalmente, económicamente e incluso sexualmente. Muchas de esas personas se comportan como amigos solamente por interés y en el momento en que más necesitamos de ellos, simplemente después desaparecen. Entonces, ¿cómo identificarlas? Ahí les van los 5 puntos. Uno. ¿Qué? Los 5 puntos. Siempre destruye lo que haces. Cuando se les pregunta si les gustó algo que tú hiciste o compraste, pasa la vista por todos lados y se deshace condicionando tu compra, ¿no? De que, ay, sí, qué padre compra. Sí, no, qué bonito. Dos. No sonríe cuando celebras algo. Viene mi cumpleaños, güey. Vienen mis amigos. Fíjate que me la pasé muy padre. Ah, pues sí. Pagaste el agua, güey. ¿Eh? O sea, ya te saco tu pinche. Sí, te manda la. Tres. Siempre duda de tus conquistas. Ojo, fíjate que estuve platicando con esta chava muy bonita y todo el rollo. Y ajá, sí. ¿Y luego? ¿Qué pasó? El cuarto. Telefonea varias veces. Este es cuando es muy acosador, ¿no? Llama varias veces, deja mensaje en tu... y también deja un mensaje en tu email. Llama para conversar todo el tiempo. Como una insistencia fuera de lo común. Sí, ¿por qué tiene tantas insistencias? A ver. ¿Por qué, para qué tienes tantas insistencias? Sí, ¿por qué quieres estar comunicado conmigo? ¿Por qué quieres estar sin insistencia? Insistencia, ándale. No me insistas. Y el 5, cambia de comportamiento generalmente cuando adquiere algo y él no cambia su comportamiento. O sea, ¿tú ya tienes algo? Ah, ok. Ya te compraste el iPhone 6 Plus. Pues qué bien, güey. Pero se me hace que se te va a doblar bien rápido. Se te va a quebrar. Te va a quebrar, perro. Por insistencia, güey. Insistencia. Esas son algunas de las características de las personas interesadas. ¿Tú tuviste amigos interesados? Sí, fíjate que sí. A lo mejor les interesaba. Bueno, Fercillo no cuenta. No, ah, no, bueno, si cuenta, cuenta la mitad. Sí, Fercillo te imitaba en todo, güey. Menos, menos en altura. Sí, caminaba chueco y todo el rollo. Así como digo, tú caminas medio chueco, entonces él caminaba también igual. Y quería adelgazar las patas también. Sí, quería las patas flacas. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira, mira. Ya va a hablar, dormido. Ya está dormido. Ya está dormido. Despiértame, dame un pellizco. Pita, pita. Ay, ay, soy yo. Oye, si te, si éramos interesados, pero con nuestro amigo Mol. Y vamos a su casa a despertarlo porque era el que tenía el Nintendo, ¿te acuerdas? Ah, bueno, en la época estudiantil éramos interesados porque bueno, pues estábamos en la escuela, él ya iba de tarde, nosotros en la mañana. Pues, ¿qué hacemos? Ya no tenemos clase. Pues vamos a caerle a este vato porque tiene el Nintendo. El último. Es cierto. Pues, el de moda. Pues vamos a jugar un rato ahí. Sí, vamos. Y como él iba de tarde, estaba bien jetón. No, levántenlo, señora. Ya son las 11 de la mañana. No, nos dejaba pasar y aquel jetón y nosotros juegue y juegue. Sí, y hubo ocasiones que no bajaba y ya no salíamos. Gracias. Y además era el que vivía más cerca de la escuela, güey. También. Oye, eso te las cosas. Y no teníamos ningún amigo con alberca, así como que... Nada, güey. Estaba bien jodido el pedo. Que tú deberías hacer una alberca ahí en tu casa, pues tiene... Tienes espacio ahí en tu residencia. Eres el más rico. El único que tenía así como que ranchito y todo era el Checo Tapia, ¿no? Y luego se nos enfermó el bomber y ya valió. Sí, me gusta la alberca, sí, cierto. La despedida de graduación. Aviéntelo, aviéntelo. Tiene en la cabeza, ahorita se te quita. No, si te metes a la alberca, se te va a quitar el dolor de cabeza. Y no, hombre, le salió una cosa ahí en la cabeza. Oye, dice Hugo Navarro que sí le llegaron las camisas. Gracias, de hecho, la puso en un marco. Ah, qué detallazo. Muchas gracias. En marco. Claro, güey. No, pues mándanos. Fue la que firmamos, ¿verdad? Sí, güey. Sí. ¿La firmamos por adelante o por atrás? Por atrás. Por atrás. Ah, ya no me acuerdo. Es que yo también... la puso cada, entonces. Cada quien donde dice su nombre, ¿no? Ah, sí. Entonces la puso por atrás, Marco. No, qué detallazo. Muchas gracias. Guárdala, va a valer un chingo la nave. Mira, estaría genial que le tomaras una foto y la pusieras en Facebook. Sí. Ahí en el... Y ya la subimos a la página de Chicharrón con Pelos. Que la pongan en el muro de Chicharrón con Pelos. Como hubo la calca viajera. Sí, ¿te acuerdas? Man. La calca viajera estuvo en Puebla. Que ya se ha bajado mucho la producción ahí de. De calcas, güey. O sea, es que ya no había chance de. Hay que hacer unas calcas otra vez y regalarlo a la recita. Sí. Hacemos ahí una dinámica. Que se vea con más insistencia. Existencia, güey. Carolina Adamés, mixle.com/DJ Fénix, DJ-Fénix-Rodríguez. Pues ahí, yo creo que hay que visitarla. Mándame todos los datos a mi correo, dice Hugo, el de los tarros. Ah. ¿Ok? Pues, ¿cuál es tu correo? ¿Cuál es el correo? ¿Lo tienes? ¿El mío? No, el de Hugo Navarro. No, que lo mande como inbox. Sí, que nos mande como inbox. Todos sus datos. Es que le pedimos más tarros. Él es el de los tarros. El otro era el que nos pedía una playera. Hugo, mándanos un inbox con tu correo y todo ese rollo. Y ya te damos todos los datos, a ver si nos puedes mandar unos tarritos ahora con el Pietro Bond. Sí. Y te los pagamos. O sea, no, le pagamos el envío. ¿Por qué, güey? Si nos dio gratis, que otra vez gratis, güey. No, no es así, güey. Pues, ay, güey. Posa. Posa. Es como cuando yo le dije y me dice y le dije. ¿Money? El tercer seno era un implante que le costó $5,000 y la descubrieron en el aeropuerto porque lo llevaba en la maleta de mano. Lo del seno. Pero bueno, realmente, ¿a ustedes les gustaría que su señora chiquita, mamá, hermosa y cariñosa y todos los atributos bonitos para sus señoras mamás, un tercer seno? No, yo no. ¿No? ¿Tú, HD? ¿Que si quiero otro seno? ¿Te gustaría? No sé, no sé si se me vea bien. Si la chiquita mamá. A la chiquita mamá. No. Son, no, estéticamente y además, ¿cómo se dice? No, se puede. Imagínate, vas a gastar más en brasieres acá, tipo, no, mandarlos diseñar o qué. Son dos de cada cosa. Dos pies, dos ojos, dos huevos, dos huevitos, dos brazos, dos... No se puede. Estéticamente no se puede. Y además, que yo sepa, todo viene en pares. Menos el pizarrín. Menos el pizarrín, pues es que ese es... Con uno tienes. Y el cul. Y el culito, pues está... Y la rachera. La rachera más bien en un paquete. Bueno, uno o dos, ya, párele. Ya, es todo lo que acepto. Ya tres ya somos manada. Se lo ponemos a Pedro. Se lo ponemos a Pedro. ¿Qué tal te verías tú con una tecla? ¿Por qué no? Pero te lo pones atrás, güey. Para cuando estemos. Nah. Te lo pones en la espalda, güey. No, pues. Que estemos así. en un doggy. Sí. Lo que no saben es que voy a ser un X-Men. O X-Girl. Ahí les va otro chiste, dice Paco González. Mami, ¿qué es el 69? Es una posición sexual en la que le chupó. Dale, güey, dale. No te apenes, apénate acá. A ver, dale. Respira profundo. Lo voy a decir con palabras un poquito más. Sí, claro. Es una posición sexual en la que yo le chupo la... La pilinga. La carabina. La Tootsie Pop. La paleta. Mientras... Mira, se puso rojo. Mientras tu papá... sí, pero el número es par o impar. Mira, estás... No, es que me dio pena, güey. Estás colorando. Todas las 6,000 descargas que vamos a tener, pues me da pena, güey. Pues es porno time. Ismir Sánchez, ¿qué opinan del Windows 10? ¿Ya salió el Windows 10? Ya anunciaron que salió. Sí, pero si no eres famoso, a nadie le importa. Oye, que ya viene el Buen Fin. ¿Cuándo viene el Buen Fin? Ya pusieron fecha para el Buen Fin. ¿Cuándo es? Del 14 de noviembre al 17. Venga, no voy a estar aquí. Ay, vas a estar en el Thanksgiving. Pues. Es que lo hacen precisamente para que no nos vayamos al gabacho, ¿eh? Tú eres de los que te vas. ¿De los que te vas? Te vas y haces fila. No, fíjate que el Black Friday, que es allá en Estados Unidos, está bien insoportable. A donde vaya. Yo prefiero el Buen Fin. Terminas muy hartado de las filas. De hecho, hasta el Buen Fin ya se está poniendo así medio... No, lo cochón. Sí, ya, ya se está convirtiendo en una onda así medio... Medio enfermiza, güey. Porque sí. Ya hasta parece que les cayó el huracán como en Los Cabos. Pinches carritos de supermercado con 3 pantallas y se andan peleando y la chingada. Sí, quieren apantallar a todo mundo. Mensos. O sea, tienen hambre y salen con una pantalla. ¿Se la van a comer o qué? No tienen ni refri. Digo, ahora el Buen Fin, abusados, porque nada más encharcarnos ahí. Sí, está encubierto. Sí hay ofertas, pero no todo es oferta. O sea, es encharcarte. 20 meses de intereses y ese tipo de cosas. Alberto Torres, HD, espántenos, chinguen ese grillo que se escucha bien machín. ¿Cuál grillo? Ese. No, sí hay un grillo que estaba escuchando. A ver, vamos a hacer silencio. Es un perro grillo. iPhone tiene una aplicación para los sonámbulos. Hoy. Ahí está. Es que le hablé, güey. Ay, ¿qué te dijo? Que ya llegó. Y se llama Pepe. Pepe le llama Pepe el grillo. ¿Dónde quedó Pinocho? Es como cómo lo mataba. Encuéntralo. No, ahí está, es el rollo este de grabar en el estudio externo. Sí, pero así sonido, pasa. Sonido ambiental. Y además es darle un toque de naturalidad así al podcast. Ya ves que está con la cuestión vegana, güey, también está apoyando la naturaleza, güey. Sí, ¿no? Sí, y además se oye bonito, mire. Trae buen tono, trae sí, buen tono. Sí, se ve bien, se siente así más cálido el podcast. Y además ya llegó el otoño. Ya. ¡Oye, otoño! Y ese es un camión, para que vea que también, también estamos en la zona urbana. Lo mejor de dos mundos, güey. Ahí está. Es mucha tu insistencia, güey. Ese sí me volvió el manotazo. ¿Qué puto? ¿Qué putazo? Troquero 227. Ya hablaron del iPhone 6. Nada más del 6 Plus hablamos. Ah, el iPhone 6, bueno. 4.7 pulgadas, nada. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ya, pues que se casó George Clooney. Ah, sí. El soltero más codiciado, güey. Lo que es tener billetes, cabrón. De la vieja. No, del vato, güey. Ah. Bueno, la vieja yo creo también es de vieja. Oye, ¿cómo no? George Clooney. ¿Sabes? Por eso te digo, lo que es ser famoso y tener billetes hasta para aventar para arriba. Tú eras un invitado de George Clooney. A mí me invitó, pero no pude ir. ¿Por grabar? Sí, pues iba a grabar. Entonces, porque tenías 3 tetas. El cambio de horario y todo ese rollo, entonces no pude ir, ¿no? Tú ibas a la fiesta y no te tenían prohibido llevar celular. Por aquello de las fotos estas de... Que se filtraran. Que se filtran y todo ese rollo. Y vindió el self filtraran vindió la nota un self filtraran sí. se filtraron, sí. El, la nota, la, las fotos oficiales, pues iban a estar vendidas a unas revistas y todo ese reto. No podían. Entonces tú tenías que, si llevabas tu celular, no podías entrar con tu celular, pero te daban uno para que no estuvieras incomunicado. ¿Y el mío dónde se quedaba? ¿Cuál? O sea, lo dejabas en tu casa, güey. Lo dejabas ahí. No, en la entrada, ahí como... ¿Pero cómo se iba a rozar mi iPhone cuando... 6 con un Motorola, güey? Pues como un 4S con el del Verdolaga. Pues sí. Qué oso. Ay, qué asco. Ay. Sí, no, pues es como cuando vas ahí a, este, al, a la comer. Ay, para que, no... para que nos entiendan allá, lo... es que aquí no hay comer. ¿Sí hay comer o no hay comer? Sí, cómo no. ¿Te la comer? No, ya cerraron. Aquí no hay comercial mexicana. En San Agustín ya lo cerraron. Ya no está. ¿No hay comercial mexicano aquí? No hay. Fíjate, para, por eso aquí es el Soriana. Aquí hay Superama. Superama y Supermode. Ah, sí, tampoco hay. No, sí hay, ¿cómo no? ¿Supermode sí hay? Sí, ¿cómo no? Acá está, para, acá para la Valle. ¿Y cómo doy? Nada. O sea, aquí hay este... Superama. Superama. Soriana. Soriana. HB. Walmart. Gigante. Costco. Astra. Globo. Entonces, para que me entiendan los de allá, es la comer, ¿verdad? Sí. Y Chedraui. Chedraui. Cuesta vas menos. A Chedraui. Este, vas a super a la comer. Entonces, como si llegaras ahí a la comer, o a Soriana, este, llegas ahí a paquetería, y ya es cuando llevas una bolsita de algo, no puedes entrar con eso, la dejas en paquetería, te dan un numerito, o sea, todo da. Así era lo mismo, estuvo muy largo, pero así era lo de George Clooney. Ibas a entrar a la fiesta. En su boda. En su boda. Entonces dejabas tu celular. No podías entrar con su. Te daban uno asignado con tu, con un número especial, privado y todo ya ese rollo. Ya sé, así filtraron las fotos de Lawrence. ¿Eh? Se las piratearon de ahí. Porque no, pues dejaron sus celulares. No, no, pero. Espérate, güey. Pues en paquetería, güey. Ah, Fer estuvo ahí. Fer HD estuvo ahí. Me, sí, güey. Fue, no, estuvo no, ahí. No, lo ya se estuvo lo invitó, salir. Pero no quiso ir, güey. Porque tenía tres tetas. No, yo estuve ahí, pero en espíritu. Entonces, luego. Dejabas ahí, te daban un celular. Ese celular era uno para que no anduvieras. Pudieras hablar a tu casa. Ay, estaban bien los niños. Que les llega. Todo. Te daban un número especial. Y. Las fotos que tú tomaras se quedaban en ese celular y te lo recogían al final. ¿Cómo entonces lo que podías han hecho? Tomar una selfie por la de la boda, pero ellos iban a controlar qué, hasta qué fotos iban a publicar de selfies y todo el rollo. Es hacerlo con billetes, güey. Aparte no lo vas a hacer aquí en la este, en el Club de Leones, güey, la boda. Aquí lo hacen con cámaras desechables, te las ponen al centro de la mesa, te tomas ahí para todos los que están en la mesa, que son 10, que son... ¿Qué te gusta? 8 o 10 comensales. Exactamente, diferentes ahí o de se grupo. Empiezan a tomar fotos y ya. Y este... la dejas ahí al medio, la recogen y queda para los novios. ¿A quién se la cogen? La novia. No, la recoge, la recoge. Oye, sí, el grillo sí está cagante, claro. Sí, ya, no, me está, no me había puesto atención, güey, pero ya. Ya ahora que poniendo. Canten do. Donde nadie los escucha. ¿Quién fue el que publicó el grillo? Bloquéalo. Alberto. ¿Al grillo o al vato? El grillo no lo encontramos. Ah, y al vato sí. Pues entonces bloquea al vato. Más fácil. Oye, bueno, ¿y qué pedo con la pinche boda, güey? Entonces se casó el vato, güey. ¿Qué más? ¿Qué más? Síguenos entonces, contando. Entonces, bueno, haz de cuenta, llegábamos. Oye, ¿y le pusieron el billete a Clooney? Pero no, a la novia, ¿verdad? ¿Al grillo o al vato? Lo mejor es cuando le pusieron el grillo. La media, a la novia. No, es el listón, güey. ¿Cómo se llama esa madre? La... El, la liga, güey. El listón de tu pelo. ¿Esa de Julio no, Fabregas? La liga que empezó a la viva, de la más, de la más. Entonces empezó el George Clooney ya sin saco, así, ya con el moño de lado y este. Ya el pelo así todo despeinado y todo ese rollo. Empezó el baile del perrito y así. Ah, la víbora. La víbora de la madre es una cosa, el baile del perro es otra. Es la boa. Para la señora, para la mamá también tengo que. Es la mamá de George Clooney, el papá y todo ese rollo. Entonces ahí fue un agasajo, güey. Porque la esposa, güey, pues está de muy buen ver, ¿no? Entonces empezó así la alita así para arriba, güey. Sexy. Oye, ¿qué hubo de comer? Hasta eso, fíjate que ahí sí pichicateó un poquito. No me gustó tanto. No me gustó. Yo esperaba un salmoncito, una cosa así más. Más de que se viera el cariño del lana, billete. ¿No? Del billete. No, un pollo. Oye, ¿viste artistas de Hollywood? Fue mar y tierra. La cena. Sí, ¿qué artista es esa? Mar y Tierra. Era Marisol y Tierra y Libertad. No. Italia Libertad. Mar y Tierra. Mar y Tierra. Los acabo de ver en el menú, güey. Sí. ¿Qué estaban haciendo ahí? Total, güey. ¿Qué artistas fueron? Fueron toda la raza que siempre nos juntamos. O sea, fue Carmen Salinas. Sí, esa nunca falta, güey. Aunque no le inviten, siempre está ahí. De Carlos Eduardo Rico, porque ya ves que hace chimonos chistes, güey. Sí, iba también, es que siempre está en todas las bodas. Fufito. Es más local. Chavana, que no puede faltar. Chavana, ahí está. Otro local. Este chava, ¿cómo se llama? La Ninel. Ninel Conde. Ninel Conde. Oye, tenía que ver un culito. Fue con sus guardias. Sí. Ah, se los quitaron. Los emperadores. Ahora los tiene Alejandro Guzmán. Guarros, fue con los guarros. Los guarros. Oye. Ahí estaba toda la farandula. Pues oye, te la pasaste bien entonces. Bueno, te lo hubieras pasado fui, bien. No el pato Zambrano andaba ahí. El pato. ¿Y qué sirvieron? El perro. ¿Whisky o el burro? El perro guarumo también. Puros animales. Los querías llevar mascotas, ¿no? Las lavanderos. No, todos los de Telejido andaban ahí, güey. El borrego. Los tres tices tigres, güey. Ay, pues, qué bodos. Qué bodos. No, aventó la casa por la ventana, güey. Sí. George Clooney, no, o sea, iba a ir Julia Roberts. Y, no, que vayan los tres tices tigres, güey. Oye, ¿a la banda no nos invitó? ¿A la banda que ¿O Kiroki o...? ¿Qué? ¿Café Tacuba? ¿Ese podcast? ¿Hubiéramos? Ah, la banda Charro con Pelos. Fíjate que... La agenda estaba apretada de nosotros. No, no. Primero me habla George. O sea, Jorge, yo le digo acá, en mexicano. Jorge. El mexicano. Jorge copiado. Sí. Clooney. Oye. ¿Y quién tocó en la boda, güey? Pesado. No, había un DJ. Pesado. Más moderno. Y luego, al final, el pesado. Llegó, sí, ya al final. Es que pesado llega a todos lados, ¿verdad? La firma. ¿No fue la firma? La firma. Sí, firmas ahí cuando entras. El álbum que tenía ahí en la entrada. También llegó ahorita de moda la Tracalosa de Monterrey. La sí, Tracalosa, sí, ¿verdad? Una bandita ahí. Ahí fue donde me salí. Ahí fui a miar. Sí, dije, ya va a empezar esto. Oye, ¿y quién tomó las fotos? TV y novelas. ¿Yo? No te digo que te daban tu celular y te tomaste la... Tienes razón. Te daban la selfie y todo ese rollo, güey. Oye, se proyectó ese chavo, ¿eh? Sí, no, realmente le costó un billetón, güey, a Jorge, güey. Pinche Jorge duplicado. Sí, güey, no, una cosa... Imagínate, tuvimos que ir hasta allá, güey, hasta y tal. Yo no fui a la boda, yo fui a la ciudad. Y de ahí me pasé al civil. Sí, al civil sí fui. Oye, al civil nomás fuimos 10. La tornaboda hubo Carmen Salinas. Será Carmen, Ninel Conde, otra vez. Gloria Trevi. Ya George Clooney dijo, oye, otra vez, hasta en el civil, cabrón. Oye, ¿y dio pozole en la tornaboda o qué? Chilaquiles. Era Aquiles. No, fue pizza. No, güey. Fue en Italia. Entonces, dieron lasaña. Sí. La pizza, saca. Menudo, el menudo no te escapas. Dominos. Era. Era en la estación. No, era más internacional. Era Dominos y Pizza Hut. Oye, Pizza Hut. Y traía el anillo acá chingón, ¿o qué? Lo traía atrás. Cuando fuimos a miar, se bajó los pantalones y dije, mira, trae el anillo. Oye, ahorita se lo voy a dar, me ayudas. Ahorita. Y le dije, ¿qué onda, George? Le dice, HD, ¿cómo lo ves, güey? Está bonito. Ahorita le voy a dar el anillo a mi esposa. Que sabes qué, límpiatelo bien, cabrón, porque trae unos gamborimbos ahí. Se había ido a cagar un rato antes. Entonces, del nervio. ¿A dónde se iba a ir de luna de miel? A la chalupa. No te puedo decir, güey. Me dijo que no les dijera. Xochimilco no. No podía. Pero eres nuestro amigo, nos tienes que decir. Fíjate que se sentía. Fue en Venecia, Italia. Para los que no saben, ¿verdad? Venecia, Italia. No me dicen que era aquí por Vistemoso. No, yo pensé que era Chapultepec. Ah. Sí, por las no góndolas. Venecia y Reforma. No. Yo pensé que era Chapultepec por las góndolas. Trajineras, ¿cómo se llaman las? Se parecía mucho, güey. Las chalupas esas. Sí, son trajineras, güey. Son trajineras. Pero no, ya no vi mariachis en trajineras, entonces dije, no es Venecia. No. Sí es. Yo pensé que no era. Entonces... me dijo, oye, me voy a ir, pero no les puedo decir. No, se mata el romance. Se filtra el romance. ¿Y era virgen? ¿Era virgen la novia? George no. George no era. Jorge, te lo garantizo. Eres un traviesillo, Jorge. Ahí yo sé. Eso sí lo puedo decir. Eso sí me consta. Estábamos en una reunión ahí. Hicimos, jugando a la botella. Estábamos, hicimos un trío ahí. Y eran 11. 11. Fíjate, ahí está Brad Pitt. ¡Ay, cuero! Cuates ahí íntimos, güey. Está George. Estaba Carmen Salinas otra vez. Matt Damon. Matt Damon, que también es camarada. Este, ¿qué otro estaba? Que es amiguísimo también. Los otros 8, güey. Sí. Se me hace que eran 2. Siete, o sea, siete. Eran 2 más, eran 7-Eleven. Este cate. Eran 7-Eleven, güey. O sea, eran 7 y nosotros 4, güey. O sea, estamos de acuerdo, güey. Sí, o sea, si lo dije tú, bien, güey. Tú también ibas, ¿qué? O sea, estabas ahí, güey. No, acuérdate que los llevé. Sí, tú llevas el carro. Llevé el carro. Con las flores y todo el rollo. No, estaba tirando carro a Carmen Salinas. Llevaba el carro. Estaba Carmen. Ay, qué agasajo. Bueno, se fue toda una noticia a nivel mundial. Bueno, ¿y qué pasó ayer? Ay, chequen la película. Esa es la película que... No hubo hangover. Oye, habíamos dicho que le comentáramos aquí a la racita que nos está escuchando todavía. Oye, ya van, ¿qué? Espero, güey, porque después mucha plática esta, güey. Ya van 2:10. Oye, ¿qué chingados les voy a hacer de cenar, güey? Oye, ya. ¿A qué hora? Pues me voy a tardar un chico. Ya, vámonos. ¿Ya? La racita que nos está escuchando, ¿con qué rola les gustaría que nos despidiéramos? Para ponerla y a ver si la antes la de la rola, déjame decirles, güey, que Chef Fornica, o sea, yo. Fornica. Chef Fornica. voy a preparar una cena, güey. Bien regia. O sea, el unas menú. Enchilargas. El menú de esta noche es. El menú de esta noche son enchiladas regias, así se llama. Rellenitos de. ¿Regias de regio montanas o regias de Cahuao? De las dos. Ah, muy bien. O sea, con quesito. No. Esas son de papita. Pero de papita. A Le Verdolague no le gusta el queso. Se le hincha. Entonces el hocico, vamos a hacer dos. Dos versiones. Dos versiones. Una papa con queso y una con pura papita. ¿Te hiciste el gravy? Sí. Ok, con gravy. Pinche sí, bien falso. Ah, te la hacemos mientras salen las. Claro, güey, ese va a ser la receta. Y ojalá y nos podamos tomar unas fotillos. Me traje mi outfit de chef, güey. De Ratatouille. De Ratatouille, para hacer todo el pedo, güey. A toda madre. Excelente, manito. ¿Cuál y pinche? Sí. George Clooney, wedding. Ah, por eso me regresé, cabrón. Para estar aquí. De Putin y vegano. Yo les hice el menú, güey. Y estabas hablando mal de él, güey. Les hice el menú para la boda y el civil. Mar y tierra. Mar y tierra, Marisol ya tiene libertad. Oye, muy bien. Ahora sí, ya, pueden pasar con su música, güey. Oye, pero dice AC/DC con Thunderstruck. Pon la de Maldición Gitana, hombre. Otra vez. Ponla, por favor. No la tengo. Man. De Yubitubi. Ni la quiero tener. Bueno, la de Huevos con Aceite, güey. Ah, dale. Yubitubi. Huevos con Aceite. Huevos con Aceite. Estuviste promoviendo a este cuate o a cuando eran los dos de Plastilina y la Mocha. Ahorita Mocha. Que está solo, pues dale una promoción, hombre. Es camarada del ¿Cómo va? Oye, ¿cómo va? Mi vida, bueno para gozar. ¿Cómo se llama? Borracho. Maldición Gitana de este Jonás. Jonás y. Es la nueva, ok. Sí, es la nueva de. Yo agarré el pedo una vez con ese güey. Con Jonás y Nicolás. Es buena onda, ¿no? Sí. Es muy alivianado el vato. Ahora sí que dejando de. Y una vez. Sí, el, sí, y le apliqué el Krav Maga y ya. Pero ya le andaba. Esto es para los que empiezan a tomar el lunes. Les cae la maldición gitana. ¿Desde el lunes? Desde el lunes. Está bien pinche pipiluya, güey. Está buena la rola. Sí, fíjate que cuando teníamos el Brothers, ¿te acuerdas? Uh-huh. Llegó ahí Jonás varias veces ahí, el buen cuate. A jugar. Sí, es raza. El otro ese saca medio pedantón. Sí. Pero el Jonás es muy buena onda. Sí. Ah, buen amigo de Padilla. Vive, Jonás vive por vive el Paddy, acá en San Gemo. Sí. Sí, y nos lo topamos una vez en un Super 7. Y sí, ¿qué onda, Padilla? Lo saludó muy a toda madre. Y ya me saludó a mí. ¿Qué onda, güey? ¿Dónde ver Don Lagarto? Dijo, güey. No. Tú di que sí, güey. Ah, bueno. Sí, sí, te di que sí. No, esta es la neta, la neta. Sí, nos topamos y un cuate muy buena onda. Yo tuve chance de platicar con él varias veces ahí en el Brothers, en aquel entonces. Sí. Y muy buen camarada. Sí, está medio, ¿verdad? Pero es un rockstar. Sí, saludos, te Jonás. Te queremos. Yo a este vato lo conocí desde que empezó en Cuervos de Malta. Cuervos de Malta, claro. Ah, cuando tocaban en el Esquizo. ¡Ay, Esquizo! Tú también ibas. Claro, antes de que se hiciera gay. ¿Eres el de la jaula? No, yo siempre estaba por el que repartía, por los baños del tornillo. El que repartía condones. Pues está esta rola de Jonás con. ¿Quién es él? ¿Con quién está? Es este. Maldición Gitana, Jonás y Dani Fornaris. Ay, compártela. La está muy buena la rola, escúchenla. Bueno, y con eso nos despedimos. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Mi querido Pietro Bound. Saludos, banda, gracias por compartirnos todo su tiempo. No se vayan porque vamos a seguir transmitiendo semana tras semana. Yo pensé que ahorita. Vamos a continuar grabando. Ah, sí, mi querido Bertolaga. Como diría López Dóriga, gracias a todos los que voluntaria e involuntariamente hicieron este podcast. No. Hoy sí, a los que participaron. Sí. Y mi querido Petini. No, pues igual un saludo a toda la bandita, chiquitas mamás para todas las mamás. Y pues ya, take care, banda. Ah, no. Es cierto, se me olvidó. Take care, banda. ¡Ánimo! Vamos, ánimo. Bueno, vámonos, ¿Sir Producer? Oye, chinga. Chinga la madre. En la cuenta de Twitter, mandaron un mensaje en Twitter. No mensaje, pero sí varios comentarios. En Twitter, si nos quieren seguir, es CHC Podcast o Chese Podcast. Y ahí nos pueden seguir, por ejemplo, como aquí, queda muy claro, mira, por supuesto. Ay, bien fácil. Y fácil. Sí. Adrián Tenorio en Twitter puso un hashtag, dice, en Twitter nunca falta, es el hashtag, el que dice, hoy graban de nuevo Chese Podcast a las 7:30. Saludos y un chiquita mamá para mi novia Noemí. Chiquita mamá para ella. Gracias por poner ahí el hashtag. Gracias. Dani Rojas también. Hola, necesito que me ayudes votando. Bueno, ahí lo votamos. No, votamos ahí. Y a todos, Vicente Llanos también retuiteó. Y Aldo Méndez, Ana también Cantú. Feliz Día Nacional del Podcast en Estados Unidos. Hubo el Día Nacional del Podcast. Y que cuando sacábamos el podcast. Y que cuando sacamos el podcast, ella está limpiando. Entonces, se acabó el podcast, digo, se acabó la rola. Entonces bueno. Dijo que ya iba un mes de que no grabábamos, entonces su depa estaba. Me imagino que ha estado en cara madre, güey. Sí, sí, sí. Entonces, oye, bueno, ahora sí, búscate otra rola, güey, la que quieras. Ahora sí. Lo que habías dicho. Ándale, manito. Pues es otra. Sí, esa es otra, güey. No mames. La otra es con Twisted Sister. Es verdad, güey. Tú habías dicho Twisted Sister. La de huevos con aceite. Huevos con aceite. Sí, ahí va. Vale, güey. Es muy diferente el tambor. Huevos con aceite. Muy buena esta rola siempre. Y con un licuado. Ese güey vino a Galerías Monterrey. Cuando arrancaba, ¿no se acuerdan? Twisted Sister. Sí. Cuando nos juntábamos ahí en el mall. ¿En el mall? En la casa mall. Ahí vino Twisted Sister. Hace 30 años, güey. Hace un buen. Bueno, ¿por qué anduvo? Gracias, bandita. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el Mixler. Y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Abris! Take care, banda. Arroz. Ale el culero. ¡Vámonos!